pasate por acá. Por ahí, ¿verdad? Pasá por allá. O si no, por allá, por acá está lleno de acá. Creo que este anda bien. Dale. Sonido, pero... Dale. Si no tenés uno de mano. Lo que vos. Como vos te guste. Yo no tengo problema. Contrario. Creo que se escucha. ¿Se escucha bien? A ver. A ver, hola. Sí. Lo único que con esto, a ver, para verlos, estoy un poco. Si no cambia el micrófono, vos. Yo para poder verlos, ahí. Más que nada. Corre, si lo acabo de entrar ese. Sí, dale. Dale, perfecto. Dale, muy bien. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por haber venido, muchas gracias por la invitación, porque las dos cosas, su presencia y la convocatoria siempre traen aparejado una especie de seguridad con que uno le va a poder meter un poco de valor agregado o una vuelta de tuerca a temas que ya parece que hemos discutido hasta el hartazgo, así que por ese lado, muchísimas gracias. Por otro lado, algo que me gusta plantear siempre cada vez que abrimos una charla, si hace 14 o 15 años alguien me decía que una noche de octubre de 2016 nos íbamos a estar juntando un sábado a la noche para estar hablando de nosotros, de nuestro pasado, de nuestro presente, la verdad que uno le hubiera planteado al compañero que vaya buscando una palabra nueva porque utopía quedaba chica y había que estar revolviendo en el diccionario para encontrar otra. Sin embargo, acá estamos, lo que implica que algunas cosas han cambiado y de ese proceso todos somos responsables. Desde algún lugar todos hemos aportado un granito de arena, desde la militancia cotidiana, desde el laburo en la universidad, en la escuela secundaria, en los medios de comunicación, todos hemos aportado algo para que hoy estemos acá esta noche y viviendo ese efecto multiplicador que estábamos charlando con los compañeros hace un rato, se da de norte a sur y de este a oeste de todo el país, donde uno no sabe la enorme cantidad de propuestas similares a estas, de convocatorias similares a estas, se están desarrollando en paralelo. La verdad que eso es altamente conmovedor porque tiene a miles y miles de personas como protagonistas trasladándose todos los días hacia algún lugar, hacia alguna peña, hacia alguna exposición, hacia alguna charla, algún reportaje abierto. Digamos que en ese sentido, aunque nos parezca mentira, hay cosas por celebrar en el presente. Bueno, ¿desde qué lugar vamos a hablar y básicamente por dónde vamos a rumbear? A mí la verdad que me gusta mucho estar planteando esto de la batalla cultural, pero no en función de la pelea con la prensa hegemónica de la Argentina 2003 al 2015. Yo planteo que la batalla cultural comienza aún mucho antes que la conformación de la patria y que por supuesto tiene un nudo que comienza en 1810 y que sigue hasta el presente discutiéndose. Básicamente porque, como toda América Latina, el hecho de haber sido un país colonial o un sector, parte de las provincias españolas de ultramar o de cualquier otro imperio que vino después, el inglés primero, el norteamericano después, nosotros vamos a convivir, no sabemos hasta cuándo, con ese karma. Porque el karma de haber sido colonia generó, en lo que hoy es la Argentina y en toda Latinoamérica, una oligarquía que fue la gente de la dependencia de la segunda conquista. Y nosotros somos los que remamos contra la segunda conquista. Por lo tanto, la batalla cultural empezó desde que este lugar comenzó a ser patria. Y a mí me gusta ejemplificarlo siempre en función de una historia que tiene que ver con la primera invasión inglesa. Los tipos se quedan acá 47, 48 días gobernando. La bandera británica ondea en lo que hoy es la Casa de Gobierno y era el fuerte español, la entrada, la boca de entrada a la pequeña aldea. Y una noche cerca de 40 familias golpean la puerta y le dicen a Beresford: mire, queremos jurar fidelidad por su majestad británica. Epa, muy interesante. Pasen por acá. Los tipos juran y Beresford observa a un gallego que era muy interesante. Un tipo que, por supuesto, era un comerciante de esa, insisto, pequeña aldea, vivían del contrabando y con eso hacían diferencia de guita y eran la oligarquía incipiente de lo que por ahora era una Buenos Aires íntimamente ligada con el poder español. Y piensa, ese gallego me puede servir para manejar la aduana. Si yo dejo la aduana en poder de un tipo del lugar, seguramente me voy a ganar a todo el resto de la comunidad económica, muy entre comillas. Y ese tipo es el primer, entre comillas, director de la aduana. Ese tipo se llamaba José Martínez de Hoz. Por lo tanto, a partir de esa historia, que a mí me gusta siempre dejar para que ustedes la profundicen y después la multipliquen, ahí podemos comenzar a partir de ese hecho simbólico, empezar a explicar muchas cosas que tienen que ver con nosotros, con cómo se armó la pelea por el poder de estas tierras, inclusive mucho antes de la institucionalidad de la patria en sí, ¿no? De que esto fuera un país y que tuviera Argentina como bautismo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa pelea antecede 4 años al 25 de mayo de 1810. Y será don José Martínez de Hoz el tipo que va a ser la voz civil que defenderá al virrey Cisneros, la única voz civil del cabildo abierto del 22 de mayo. O sea, ¿de qué nos dimos cuenta también en ese lapso de 4 años? Que el capital no tenía ni patria ni bandera, porque era un español que cuando vio que Napoleón tomaba a Fernando VII dijo: muchachos, a jurar fidelidad por la majestad, por su majestad británica. Y cuando Buenos Aires terminó con la dominación inglesa, otra vez volvimos a estar al servicio de Fernando VII. Ese era el capital. Nunca estuvo tan claro en ese momento de un movimiento económico tan chiquitito. Pero los tipos operaban para el mejor postor, para quien sea. Hay una escena de Belgrano en la película que en ese sentido es muy interesante. Belgrano acaba de ganar la batalla de Tucumán y todo el pueblo lo está esperando, esencialmente la oligarquía, lo que era el baile que generalmente se hacía por la noche para recibir al ejército vencedor. Y en la película Rago habla con Alarcón. Alarcón es uno de los que representa al capital. Y Belgrano ve que no hay en ese hacendado, en ese comerciante, demasiada alegría por la victoria. Y el tipo le dice: mire, general, esto es muy simple. Ganen ustedes o ganen ellos, esta gente va a tener que seguir comiendo. Y los que le da de comer somos nosotros. Lo único que queremos saber es cuándo termina y quién gana. Y nos da lo mismo. Bueno, de eso se trata. Nosotros operamos nuestro proyecto de vida en sintonía con patria, soberanía e independencia. Ellos no. Ellos son agentes de cualquier imperialismo, del primero que toca el timbre. Ahora, ¿desde qué matriz, desde el punto de vista periodístico, uno les habla? Desde la que entiende que en el pasado están todas las respuestas del presente y el futuro. Por eso es que cuando en la campaña electoral discutíamos sobre qué iba a suceder si una vez más, por tercera vez en 40 años, se hacía cargo el neoliberalismo de este punto del planeta, no era que estábamos adivinando, estábamos haciendo una muy correcta lectura del pasado, ni más ni menos, observando qué había pasado con la sociedad, pero esencialmente con su economía, desde el 24 de marzo del 76 primero, y después desde julio de 1989. Y nos parecía que esas dos experiencias, porque estaban muy cercanas, servían para que a los más jóvenes, un padre, un abuelo, le pudiera contar que era imposible entregarles otra vez el país para que lo destruyeran económicamente tres veces en cuatro décadas. Demasiado dolor, demasiado sufrimiento para tan poco tiempo. Por eso es que nosotros tenemos como matriz de laburo explicar todo desde eso que denominamos el kilómetro cero de cada historia. Desde ahí podemos contarte la etapa de mañana. No tomamos la historia como una piecita de trastos viejos, la tomamos muy viva, ¿no? En las últimas semanas observamos muchos informes en algunos medios, páginas sobre todo, que van contando cómo la Argentina puso de pie sus reservas a través de 11 mil millones de dólares de deuda. Por lo tanto, son reservas tan mentirosas como el helicóptero de Larreta o como el colectivo de Derqui. Y ya sabemos cómo termina el hecho de tomar deuda para pagar gastos corrientes o para inflar deuda o para establecer un paralelo entre la guita que se fuga y lo que tenemos que tapar con deuda. Así fue en las dos oportunidades anteriores, así es en esta, y todo va a terminar exactamente de la misma manera. Pero para eso yo tengo que estar apoderado de esos tres o cuatro datos fuertes del pasado para poder explicar el presente y el futuro. Ahora, uno va un poquito más atrás para explicar la deuda y dice, ya nos hemos endeudado en 40 mil millones de dólares en 10 meses. 40 mil millones de dólares. No para hacer represas, no para engrosar la industria nacional, para pagar gastos corrientes. Y 15 mil para pagarle a los buitres. De los 40 mil, 15 mil para pagarle a los buitres. La misma que Videla. Ahí va el eje simbólico, que es tan importante. Los milicos entregan la posta de la deuda en 45 mil millones de dólares. 45, 46. El último gobierno democrático había dejado 5.000, 6.000. Estamos en la misma deuda que contrajo la dictadura en 7 años y medio. Ya la tenemos en 10 meses. Bueno, ese es uno de los puntos que periodísticamente tenemos que revelar todo el tiempo. Ir para atrás, buscar una cifra, un eje simbólico que a veces sirve mucho. Pues si es la misma que Videla, es un título bárbaro. Es un título perfecto. Y con eso laburamos, con eso intentamos despertar al que está dormido, al que no nos creía que esto iba a suceder. Escribir las paredes. Que son el diario del pueblo, no cabe ninguna duda. Pero hay, si querés, hay más para ir a esos ejes simbólicos que ayudan y mucho. De esos 40.000 que deja la dictadura, la mitad de esa deuda correspondió a la estatización de la deuda externa privada. La mitad, 20.000 de esos 40.000 se utilizaron para salvar a 70 grupos económicos de la Argentina, y entre ellos Socma, entre ellos Macri. Bien, eje simbólico lindo para hablar de deuda externa. ¿Desde qué, con qué catadura moral el tipo me habla de deuda si todos nosotros le salvamos las papas a su grupo económico? Presidente del Banco Central, Domingo Felipe Cavallo. Director de deuda externa en 1982 del Banco Central, Carlos Melconian. Ya está. Ya está. Por lo tanto, yo lo que les propongo, y para eso hay que jugar un poquito con la historia, es entender que podemos establecer toda la noche, podemos estar toda la madrugada, todo tipo de puentes con el pasado, con apellidos, con familias, y no paramos. Por momentos es interesante, después es asfixiante, porque uno dice, ¿y esto entonces cómo lo desentramamos? Septiembre de 1930, primer golpe de Estado en la República Argentina, un golpe de Estado que tiene mucho olor a petróleo. Después nos vamos a meter con aquella hermosa herencia que deja el radicalismo para los tiempos, que es YPF, la creación de yacimientos petrolíferos fiscales, peleando el irigoyenismo, abrazo partido con las oligarquías locales, Mendoza, Salta, que dicen, no, flaco, esto es mío. No, esto es federal. Este es un recurso estratégico que tiene que ser a nivel país. Bueno, esa pelea es una batalla que yo no quiero menospreciar a cualquier otro logro que haya dejado el radicalismo a través del tiempo. Pero yo no creo que hayan hecho algo más importante que eso. Y eso no es subestimar lo que pasó después. Es haber sentado las bases de algo muy importante en función de soberanía e independencia. Pero como siempre sucede, las multinacionales no te lo perdonan. Y el golpe del 6 de septiembre del 30 tenía mucho olor a petróleo. Tenían la necesidad, porque era el primero, de que la Corte Suprema de Justicia saque una cordada que diga, esto es legal, chicos, quédense tranquilos, esto es legal. El Procurador General de la Nación que firma esa cordada se llama Rodríguez Larreta. Insisto con esto, podemos estar toda la noche, y no nos metimos todavía con Pinedo, la década infame. Bueno, insisto con esto, podemos estar estableciendo contactos con el pasado todo el tiempo. Y para nosotros, quizá por una deformación profesional, esa es la matriz que tenemos que laburar. No es otra, es esa. Estar referenciando todo el tiempo al pasado. Y no porque el pasado tenga un efecto circular, como dicen algunos. No, es por aquello que decíamos del karma de la colonia. Después de la guerra por la independencia, acá los tipos que tomaron la posta era la oligarquía local que se hizo cargo de todo. Y esa oligarquía local tenía un sueño de Alvear, hablo del general Alvear, para acá en su confrontación con San Martín, esto estaba en oferta. La infanta Carlota, Londres, quien sea. Este era el destino por el cual nos habíamos liberado de España, buscar otro tipo que se haga cargo de esto. Entonces, esos modelos están confrontando desde hace más de 200 años. A mí me gusta decir que no hay dos modelos de país, como a veces se plantea en la discusión política. Hay uno solo. Hay un modelo de país que confronta con un proyecto de colonia. Ese modelo de país tiene todas las coloraturas del campo nacional y popular. Cada uno lo reza a su manera, pero todos sabemos a dónde queremos ir. Patria, soberanía, independencia. El resto es un modelo de colonia. Pugnan por un modelo de colonia. Por eso es que cuando analizamos la economía del presente, tiene que ver esencialmente con la muerte de la industria nacional. Y ese es el dato clave. Si algo entendió el peronismo desde su certificado de nacimiento, su partida de nacimiento, en adelante, es que la gran diferencia que tenía con el irigoyenismo, que no pudo, no supo, o lo que pinte, era armar una industria nacional. Porque sin industria nacional no había ni soberanía ni independencia. Ahora, cuando yo tengo soberanía nacional, busco valor agregado. Cuando busco valor agregado, busco ciencia y tecnología. Todo eso que dije sirve para explicar por qué estos tipos reducen, de la manera que reducen el presupuesto de ciencia y técnica, porque no les interesa tener industria nacional. Es simple. La diferencia con el proceso político que vivimos hasta el 10 de diciembre de 2015, 1.500 científicos repatriados, comenzar desde el vamos a triplicar el sueldo de los becarios hasta quintuplicarlo, poner dos satélites geoestacionarios en el espacio, empezar a fabricar el tercero, terminar Atucha 1, empezar Atucha 3, terminar Atucha 2, de eso se trata. Ahora, si mi proyecto es de dependencia, no solo que eso no lo necesito, sino que lo aborrezco. Necesito guardar bajo siete llaves ese país. Y la línea de tiempo que afecta a la ciencia y la tecnología argentina nace con Onganía en la noche de los bastones largos y tiene un punto de referencia importantísimo con Cavallo mandando a lavar los platos a los científicos. La recuperación de un país soñado entre el 46 y el 55 aparece en el año 2003. ¿Y por qué cito al primer peronismo? Y acá un homenaje a uno de esos héroes sociales desconocidos que generalmente me gusta poner arriba de la mesa para que ustedes se lo lleven. Muchos de ustedes seguramente lo conocen, y los que no lo conocen, puedan profundizar en esta pequeña historia que vamos a contar. Y se trata del ingeniero Gómez, que murió hará un año y medio. ¿Quién es el ingeniero Gómez? Es el inventor del rastrojero. El inventor del rastrojero. Es el inventor del rastrojero. ¿Cómo es la historia del rastrojero? Para poder entender la historia de la industria nacional. Perón solía decir que cuando él llega al gobierno importábamos hasta los alfileres que usaban nuestras modistas. Y cuando llega el golpe del 55 estábamos haciendo buques de ultramar. Bueno, ese es el país que no nos dejan ser. Y no importa que estemos hablando en sintonía de peronismo, hablemos en sintonía del campo nacional y popular. Cualquiera que lo intente va a seguir el mismo camino. Cualquiera. Perón había comprado, después de la Segunda Guerra Mundial, unos tractores que se llamaban Empire a Estados Unidos. En realidad no eran tractores. Eran pequeños utilitarios de carga que cuando vos acá le adosabas el arado, se paraban en Winnie porque no aguantaban el peso. No, se paraban en dos patas. Entonces, ¿qué hizo Perón? Recogió todos los tractores. Llama al brigadier San Martín, que era el titular de la fábrica militar de aviones de Córdoba. Y le dice, mirá, tengo este problema, pero tengo ciento y pico de motores. Vamos a hacer algo. ¿Se podrá hacer un utilitario nacional? Cuando acá no se fabricaba un solo tornillo de los autos que transitaban, ya sean los autos sport, de calle, utilitarios, colectivos, no hacíamos un tornillo. Entonces San Martín le pregunta al ingeniero Gómez, que con sus 23 años y mucha inconsciencia, dice, sí, claro. Era enero o febrero del año 51-52. Y Perón le dice, ¿estarán el primero de mayo dando vuelta al obelisco? Y Gómez dice, por supuesto. Y el primero de mayo, los primeros 30 o 40 rastrojeros estaban girando alrededor del obelisco. Estaban haciendo la industria nacional. Y ese dato no te lo perdonan. Vamos a volver con esto del no te lo perdonan una y otra vez. Ese dato no te lo perdonan. Eje simbólico. ¿Cuándo muere el rastrojero? ¿Cuándo muere la fábrica militar de aviones de Córdoba? 1980 con Martínez de Hoz. ¿Por qué? Por encargo de las multinacionales. ¿Qué había pasado con el rastrojero? El rastrojero terminó siendo un vehículo utilitario de carga con un grado de exportación a Medio Oriente impresionante, porque era el único que bancaba peso y temperatura. Por lo tanto, éramos un problema y no te lo perdonan. Y entonces un tipo que vino a liquidar por primera vez la industria nacional se encargó de liquidar la fábrica militar de aviones y el rastrojero, que era un enorme eje simbólico de esa incipiente industria. ¿Qué más generó Córdoba? Todo tipo de utilitarios, toda la línea de autojusticialistas, tractores, motos y sus aviones. Éramos un problema y no te lo perdonan. ¿Qué era eso de tener industria nacional? Volviendo al pasado, guerra de la Triple Alianza. Nosotros, Brasil y Uruguay, somos los agentes que por orden de Inglaterra vamos por encargo a terminar, no con la coyuntura del Paraguay político y económico, a terminar con su historia. Porque el Paraguay de Solano, que tenía tren propio, máquina de vapor propia, industria nacional, era un problema. No sea cosa que el tipo exporte esa idea y entonces vuele por el aire ese proyecto de la División Internacional del Trabajo, que nosotros ponemos la materia prima y ellos ponen la máquina. Entonces, ahí fueron esos tres países a una guerra terrible que dura 5 años y que extermina a Paraguay. Lo deja sin hombres. Y esto que estoy diciendo, ustedes saben, no es una metáfora. Lo deja sin hombres. Mujeres, niños y ancianos. Sin hombres, sin mano de obra. Tal es así, lo cuenta Sarmiento en una de sus cartas, que creo que es la batalla de Curupaití. Los tipos ven a 1000 metros la línea paraguaya pero cuando se cruza lo que era la trinchera, ve que aniquilaron a pibes de 10 y 11 años, porque ya no había hombres. Ahora, desde aquel momento, segunda mitad del siglo XIX, ¿cuándo se pudo poner de pie Paraguay con industria nacional? Nunca más. Nunca más. Nunca más. Y ese dato de que no necesitaba ayuda, digamos, de los países limítrofes y de los demás, porque ellos podían, digamos, hacer la fábrica, sí, en forma autónoma. Y extendieron la guerra 5 años contra Brasil, la Argentina y Uruguay. Por lo tanto, no era que estaban peleando contra 3 ejércitos débiles, mal formados, no. Eran ejércitos, cuantitativamente hablando, muy fuertes y encima con la guita del Imperio Británico. Por lo tanto, qué bien plantado que estaba ese Paraguay a nivel de la industria nacional. Y hablando de eso, miren qué lindo eje simbólico. El Día de la Industria en la República Argentina, si yo mal no recuerdo, el 2 de septiembre, tiene que ver con un primer cargamento exportable donde un fraile tucumano mandaba, supuestamente, algunos tejidos y algunas otras cositas en unos barriles que escondían contrabando de plata y oro. Por lo tanto, la fecha que eligió nuestro empresariado es la fecha de nuestro primer contrabando, ¿no? Fíjense la fecha que eligieron los metalúrgicos, que tendría que ser la fecha de la industria nacional, que es el nacimiento de Fray Luis Beltrán, el tipo que monta la primera metalúrgica para hacer las armas del ejército de los Andes. Miren el valor simbólico que tiene haber elegido Mendoza, Fray Luis Beltrán, el Plumerillo, donde se forjó el destino geopolítico de la patria a través del cruce de los Andes. Bueno, eso no interesa. Da a mirar el contrabando. Y esa es la fecha que festeja la industria nacional como propia, la del primer contrabando nacional. Miren si no hay que poner de pie la historia para poder explicar el presente, sobre todo con los pibes y también con algunos veteranos que a los cuales la historia lamentablemente se les escurrió entre los dedos. Bueno, yo ahí, a mí me gusta decir lo siguiente, ya que planteaste eso, está muy piola. Yo no creo en el país amnésico, yo no creo en el país que no puede recordar, creo en el país que no quiere recordar, porque generalmente hay momentos del pasado que le devuelven a cada uno de esos tipos, son espejos que te devuelven tu peor imagen. ¿Qué hacías vos en La Plata Dulce? Estaba comprando 2 televisores en Uruguayana. Complicado, no me quiero acordar. La remera Herin o las camisas chinas o comprando bolsitas de Simonki. ¿Qué estabas haciendo el 2 de abril? Y estaba en la Plaza de Galtieri. No me quiero acordar. Y así sucesivamente. Entonces llega un momento donde el tipo desecha la historia. Otra cosa es aquel que no quiere recordar, como generalmente lo plantea gran parte de Cambiemos, porque ahí va a aparecer no su currículum, sino su prontuario. El pasado molesta a tal punto, porque ¿cómo sería el armado rápido del prontuario de quienes hoy nos gobiernan? Y de movida es un grupo económico que tenía 7 empresas en 1983, en 1976 y 47 en 1983. Y que monta a través de ser testaferro de Cachatore una empresa que hasta ese momento no existía, que era ponerle valor oro a la tonelada de basura. Los tipos crean de la nada, de la basura, un emporio que al día de hoy, casi 40 años después, se lleva, en algunos casos, más del 50% del presupuesto de las comunas del Gran Buenos Aires. Fíjense lo que montaron. Ahora, ¿de dónde sacan esos tipos una estructura destinada a recoger la basura y a compactarla y armarlo del cinturón ecológico en la ciudad de Buenos Aires? Deuda externa. La misma deuda externa que le salvamos nosotros en el 82 con la estatización. Por lo tanto, es imprescindible el armado histórico para poder explicarle a un pibe por qué ellos no quieren hablar de pasado. Por esto. ¿Por qué ellos se ponen de pie frente a Memoria, Verdad y Justicia en los juicios de lesa humanidad, cuando le tocan a Blaquier, Massot, Botinelli, que era el director de Paraty, y los tipos empiezan a ver que empiezan a tocarlos a ellos. Fueron capaces de entregar a 400 tipos de uniforme que mataron por encargo, pero no a los que armaron el plan. Y ese es el dato más importante para ver por qué hoy están empezando una campaña de demonización de los juicios de memoria, verdad y justicia. Esto es lo que se viene, es el manual de estilo de lo que se viene. Para más datos, búsquenlo en Radio CUT. Hace dos días, en Radio Nacional, en el programa de Lehmann, estuvieron sentaditos durante 25 minutos, invitados al piso, hijos y nietos de represores. Fíjense el formato que buscaron, hijos y nietos. En Radio Nacional por la tarde, búsquenlo en Radio CUT porque la charla es... ¿Y qué denunciaron? Las violaciones a los derechos humanos que se cometen con aquellos que están en prisión. Fíjense el formato. Las víctimas. Es el mismo formato del programa de Grondona que sentó al maestro Bravo en frente de Checolás. El Checolás, el mismo, el mismo. Jugándolas encima de democrático, porque si uno escucha el planteo de Lehmann en el arranque de la charla es, yo estoy de acuerdo con los juicios, pero creo que se están haciendo algunas cosas mal y por eso es importante escucharlos a ustedes. Es lo que se viene. Y ya lo están llevando a ese lugar, a Radio Nacional. En el Colegio Militar descubrieron una placa el otro día. Operativo Independencia. La lucha contra la sí. La renuncia de Rosansky también. La renuncia de Rosansky. Los juicios de la megacausa 3 que sacaron a los tres jueces. Algunos quedan, empiezan a quedar algunos juicios congelados, le van buscando un vericueto formal y se empiezan a caer las causas. Bueno, es lo que se viene. Y la ida de Rosansky, que es uno bueno, de los jueces. Claro, sí, no cabe duda. Ahora, es emblemático de los juicios contra los militares. Emblemático, totalmente. Desde los juicios por la memoria, cuando todavía estaban con vida las leyes de perdón, Rosansky es un eje importantísimo. Y, perdón, por una denuncia impulsada por Piumato. Bueno, para eso siempre hace falta un cómplice, ¿no? El que organizó la marcha de los fiscales... De los paraguas, de Nisman, claro. Sí. Ahora, todo esto que estamos diciendo sirve perfectamente para poner patas para arriba el formato con el que se explicó hasta no hace tanto el 24 de marzo de 1976, donde parece que Videla levantó un teléfono y pidió por delivery un plan económico. Y en realidad es exactamente al revés. Es un plan económico que necesita de terrorismo de Estado, control social, muerte de derechos laborales para poder aplicarse. El grupo Ascuénaga se reunía en un petit hotel de la calle Ascuénaga, por eso su nombre, propiedad de Blaquier. Como ven, nunca hay casualidades, siempre hay causalidades. Desde el 74, octubre, septiembre del 74, muerto Perón, y viendo ellos que esta es su enorme posibilidad. Lideraba Martínez de Hoz y estaban allí Guillermo Walter Klein, García Belsunce Padre, Sorrogueta no, en esas reuniones, que eran de una mesa muy chica, y un hombre que ustedes lo tienen que atesorar para ponerlo arriba de la mesa cada vez que discutamos la política argentina contemporánea, la política económica de la Argentina contemporánea, Ricardo Mansueto Sin. A no olvidarlo, porque con lo que vamos a contar ahora, ustedes van a terminar de entender toda esta historia. Ese grupo labura en cómo dinamitar el país económico 75-76. ¿Y por qué? La Argentina tiene tres grandes periodos de crecimiento económico, así, fuertes. Fines del siglo XIX, principio del siglo XX, séptima economía del mundo con un pueblo muerto de hambre, ¿no? Esa oligarquía que con Macoco Alza Gonsué iba a tirar manteca al techo a los burdeles de París, o se iba con la vaca atada, ¿no? Eso de llevar la vaca en el buque para que los pibes tuvieran leche fresca. Esa oligarquía que se iba a pasar seis meses a Europa y que no tenía ni idea de qué hacer con la guita, porque ellos concentraban en mil familias la séptima economía del mundo y el resto era un pueblo muerto de hambre, sin derechos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el paradigma del país sin distribución de la riqueza, séptima economía del mundo. El segundo periodo de crecimiento, aunque a ustedes les parezca mentira, no es el primer peronismo, sino la cosecha que siembra el primer peronismo. Y ese momento va del 64 al 75. Es el segundo gran periodo de crecimiento económico, pese a todos los palos en la rueda de mayoría proscripta, dictadura, multinacionales operando en la Argentina, pero nadie podía destruir la inercia de la creación de la industria nacional. No había forma. Hicieron todo lo posible y no pudieron. Y el tercer periodo es el kirchnerismo, que encima crece a tasas que superan el crecimiento de los otros dos periodos anteriores. Estamos hablando de números, ¿eh? No estamos hablando de nada más y nada menos que de números, con la frialdad que entregan algunas cifras. Mira, y permití un dato. Dale. Hay datos del Banco Central de hoy que da que lo que dice que hay 38.000 personas que están comprando arriba de 5 millones de dólares y 1.000 personas que compraron entre 2 millones y 5 millones. O sea, no son 1.000, pero son 38, 39.000 hoy en casi 100 años de historia, ¿no? También. Pero bueno, ahí tenemos el mismo modelo agroexportador, primarizador de la economía, con la fuga de capitales y la manteca al techo que están tirando en el programa Navarro. Han visto los autos de lujo que han comprado, o sea, lo único que aumentan son ese tipo de ventas. Totalmente. Así que bueno, más que una postilla, digamos, para... Y hasta le sacaron el impuesto al champán. Todo el impuesto a lo suntuoso, es como una tierra liberada y una operación de pinzas totalmente descarada, impune. Bueno, ¿cómo hacíamos saltar ese país por el aire? Vayamos a la radiografía del país 75, pre-Rodriazo. 5.000 millones de dólares de deuda, 5.000, 6.000, nada que no se pudiera negociar y manejar con 3 o 4 cosechas más o menos importantes. 70-80% de los trabajadores en actividad, no solamente en blanco, sino todos sindicalizados. Un problema, un gran problema. Desocupación, 3 o 4%. Producto bruto interno, 47-48% para los trabajadores. ¿Era necesario, a través del Rodrigazo, un aumento de tarifas del 300% y una devaluación del 180%? ¿Para qué? Rodrigo es el que lee el Rodrigazo, pero el que lo hace es el número 2 del Ministerio de Economía, el secretario de Coordinación Económica, Ricardo Mansueto Sin, parte del grupo Ascuénaga. De esa manera se logró matar al país económico y generar un caos que hasta ese momento jamás había vivido la Argentina. Abro paréntesis. El Rodrigazo, y por las edades de muchos de los que están aquí, no cabe duda, marcó a fuego nuestras vidas. Pero a fuego, ¿eh? Ahora, es la cuarta parte del tarifazo que planteaba Aranguren en el arranque. Pucha, ¿cómo puede ser? ¿Y qué medio registró ese dato? ¿Qué medio hegemónico dijo, estás multiplicando por 4 el Rodrigazo? Nadie. De esa manera, con ese grado de invisibilización, pueden laburar hoy. Porque si yo tiro ese detonante a través de una boca mediática, como puede ser cualquiera de las del monopolio, son 5 minutos los que dura Aranguren. Son los 5 minutos que duró López Murphy. Un discurso, una cadena nacional. Bueno, esto hubiera pasado exactamente igual. Salvo que yo trabaje algunos aspectos que son fundamentales para armar la cabeza de millones de seres humanos. Cuando uno va al discurso de Rodrigo, menciona en aproximadamente una hora 10 o 15 veces la palabra sinceramiento. Es increíble. Pero sinceramiento de la economía para intentar justificar lo que acaba de anunciar tiene un puente con el presente que es terrible. Ahora, cuando uno termina de explicar la historia de Rodrigo, de Rodrigo sí, pero esencialmente la de Sin, los dos en paralelo, ahí uno termina de entenderlo todo. Rodrigo va 4 años en cana, hasta el 80, por aquellos cheques de la cruzada, ¿no? Sin es el número 3 de economía de Martínez de Hoz. ¿Cómo? No venís de aquel gobierno corrupto. No, sos el 3 de economía. El 2 era Guillermo Walter Klein. ¿Qué pasó cuando terminó la dictadura? Fue 10 años gerente de SOCMA. 10 años gerente del grupo Macri. Y cuando eso terminó, fue el número 2 de la YPF de Menem de Estensoro. Y murieron junto a Estensoro en el vuelo a Ecuador. Conseguir el destino de ese monje negro del neoliberalismo, entiendo todo lo que nos pasó. Todo. El tipo vino, implosionó, activó la bomba, generó la necesidad de el papito que me venga a salvar. El país en ese momento podía estar económicamente engripado. Entró a un sanatorio y cuando salió le habían amputado una pierna. Dice, ¿qué pasó? No, fue por tu bien. Hubo que hacerlo. Sinceramiento de la economía. Hubo que hacerlo. Entre paréntesis, están utilizando, digamos, cambiando las palabras, el mismo lenguaje. El mismo lenguaje. Por eso es que yo insisto en esto de miremos cómo se establecieron las dos experiencias anteriores para ver que están haciendo lo mismo y de esa manera uno puede entender que esto termina de la misma forma. Es cierto que tenemos un país distinto. Este no es el país del 76 ni es el país del 89. Por lo tanto, yo creo que los tiempos políticos se van a acelerar y mucho, y la presencia de ustedes hoy acá, volviendo al principio de la charla, así lo demuestra. Una preguntita por eso. Sí, claro. ¿Dijiste que SIM era del Grupo Ascuénaga? Sí. ¿Y el Grupo Ascuénaga qué es? El Grupo Ascuénaga era Martínez de Hoz y su mesa chica, armando entre el 74 y el 76 el plan económico que iba a necesitar de terrorismo de Estado para poder implementarse. Es lo que se llama el círculo rojo. El círculo rojo. Claro, es el círculo rojo. Ahora. ¿Y en el gobierno actual hay alguno así en segundo? Ellos medio como que confrontan un poco con el círculo rojo. Ahí hay un. Yo creo que nunca quedó tan claro como en el menemismo, las internas del capital. Cuando asume Menem, la hiperinflación de Alfonsín le come 3 ministros de economía a Menem. Uno porque murió. Pero después, entre la vida, la política y todo lo demás, son 3, hasta Herman, con hiperinflación de 3 cifras. ¿Qué pasaba en ese momento? El capital se puso de acuerdo para terminar con Alfonsín, golpe de mercado, saqueo, listo, terminó con Alfonsín, ya está, nos pudrimos. Tenemos que tomar el poder sin intermediarios. Golpe de mercado. Ahora, ¿cómo se distribuyen los tantos? Y ahí es donde hay una especie de enorme punciada entre el capital local, que puede ser representado por el Plan BB, ¿no? El Bungibor y compañía, y los centros financieros de poder que lidera el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Quién era el ariete de estos dos? Cavallo. ¿Cuál es la posición de Cavallo dentro del primer ministerio, del primer gabinete? Canciller. No le dan la economía, le dan la cancillería. Pero el capital, el que representa los centros financieros de poder, las multinacionales, son los formadores de precios a gran escala. Y son los que sostuvieron la hiperinflación de 3 cifras durante los 3 ministros de economía de Menem. Y el planteo fue perfecto. ¿Vos querés terminar con esto? Dame la economía. Dame el control de la economía. Porque si no, no hay forma de explicar que llega a Cavallo y por arte de magia en 24 horas todo se termina de la mano del 1-1. Un país que tiene hiperinflación sostenida durante casi medio año de 3 cifras no puede pasar a 0 en media hora. Es imposible, salvo que los formadores de precios te hayan generado el escándalo y ahora te vengan a vender la solución. ¿No? Son como los tipos que manejan los resortes de la seguridad para venderte seguridad, alarmas. Primero te voy a generar la inseguridad y después te voy a vender seguridad. Es Chaplin en la película El Pibe, ¿no? Que el tipo vende vidrios y lo manda al pibe a tirar piedras y después aparece él, vidrios. Justamente estaba buscando. Bueno, acá tiene un vidrio. Bueno, operaron de esa misma manera. Hoy no cabe ninguna duda que los problemas son más agudos que en el menemismo, aunque no lo veamos por televisión. ¿Y por qué digo esto? Hay sectores que vinieron a hacer la transferencia de recursos y no me importa nada. Vengo a buscar la que no pude ganar en 13 años, aunque durante 13 años de kirchnerismo me la llevé en pala. Pero vengo a buscar más. Y vengo rápido, porque no sé cómo van a ser estos tiempos políticos. Como no sé, es ahora, es ya, es rápido y furioso, con mucha crueldad, además, con mucha crueldad. Ahora, hay otros sectores que son más políticos y dicen, para que tenemos elección el año que viene. Y el otro tipo le dice, a mí qué me importa. Ahora, la estructura que eligió este gobierno para conducir, que es la de los CEOs, es sin intermediación política, lo que hace todo mucho más complejo. Porque los partidos políticos que tienen que venir a salvar los aliados de estos tipos, ¿no? El radicalismo, el ARI, dicen, ¿y yo cómo te genero ahora una base territorial que te apoye? Estos tipos han elegido venir a hacer negocios sin intermediarios. Y por eso los CEOs. Los CEOs como puente, uno de Shell, el otro de la industria farmacéutica. Ese es el laburo que están haciendo. JP Morgan, la banca es la que se viene, los supermercados. Una de los supermercados, abrimos paréntesis, una de los supermercados que es, yo creo, la mejor de todas, porque es la más maquiavélica. Resulta que los supermercados y Farmacity, porque en esto los tipos van de la mano, vieron que los jubilados tienen que hacer su trámite destinado a verificar que están vivos, su trámite de supervivencia. Hasta el kirchnerismo bastaba con hacer una compra en cualquier lugar con tu tarjeta de débito. A partir de ahora es Farmacity o un hipermercado. Y si no, tenés que ir al banco. Es increíble. Y vamos a sumarle dólar a futuro, que es un negocio que armaron ellos para ellos, no cabe ninguna duda, con Quintana a la cabeza. El hermano de Quintana, que es el gerente de la deuda externa, el tipo que está cobrando las comisiones más fabulosas con un gobierno que lo único que pide es deuda, deuda, deuda y más deuda. Y que le ha garantizado a las provincias que pueden hacer lo que se les cante en materia de deuda. Cuando hablamos de 40 mil millones de dólares, por supuesto que no hablamos solamente de Nación. Hablamos de Nación y de todas las provincias que han salido a endeudarse de una manera alocada. Tenemos que sumarlo, porque no cabe ninguna duda, que es la deuda que vamos a tener que afrontar dos o tres generaciones de argentinos cuando esto se muera. Esta es la tercera hipoteca de la República Argentina en 40 años, pero hipotecas que involucran a tres o cuatro generaciones, ¿no? Ahora, Frente para la Victoria, Partido Justicialista, entre comillas, ¿qué pasa con todo? Bueno, hay uno lo que observa es un tiempo donde empiezan a realinearse un montón. Tiene que ver con el sinceramiento político, para usar las palabras de ellos. Nos estamos realineando en función de lo que decíamos al principio. ¿Quién se queda acá defendiendo un modelo de país? ¿Y quiénes son los nuevos gerentes de un modelo de colonia? Esto es lo que está sucediendo en este momento. Y cuando ellos se llenan la boca diciendo estamos haciendo lo que hacemos porque el pueblo lo votó, no solamente que están llevando adelante una terrible profundización de esa crueldad, habiendo ganado por 2 puntos nada más, o sea que se están parando por encima de un número que ellos no obtuvieron, sino que el pueblo no votó esto en el Congreso. El pueblo votó otra cosa como garante de la fiscalización del Ejecutivo, ¿no? Entonces, han logrado, no solamente comprando voluntades, sino amenazando con carpetazos y cosas por el estilo, a gente amenazable. a gente que estaba floja de papeles, no cabe duda, porque si no, no hay otra forma de escuchar las cosas que escuchamos de Bollo, de Pichetto, por hablar de las principales espadas de un montón de tipos que son un ejército de manos que se levantan y que lo primero que hicieron fue entregarle el pago cash a los buitres. ¿Cómo? Bueno, ahí tenemos otra historia que se parece demasiado a la del menemismo. Sin gremios cómplices no hubiera habido privatizaciones. No cabe ninguna duda. Para que eso suceda, tuvo que haber gremio, todo un movimiento obrero cómplice. Después, recuerden ustedes del Congreso del Teatro San Martín, donde Barrio Nuevo, con la Barra Brava de Chacarita, pulveriza al sector de Ubaldini y lo transforma en una minoría eterna, porque esto se mantuvo hasta la muerte de Ubaldini. Hay un dato, perdón, con respecto a lo que decía el caballero, programa de la digresión. Sí. Esta semana que pasó se aprobó, se le dio media sanción a la reforma electoral en diputados, el voto electrónico. Hay 152 diputados que votaron sí y 75 votaron no. Busquemos a los 152. Está bien, sí. Para saber quiénes son en octubre. Mi pregunta es la punta de esto. ¿Cómo se forma la nueva mayoría con todos los cretinos que están en este momento en el campo nacional? Sabiendo a quién a votar, justamente. Yo creo que ahí lo que tenemos. Yo creo que lo que tenemos que diferenciar es que el fenómeno de la nueva mayoría lo va a generar la gente y no los dirigentes. ¿Qué quiero decir con los dirigentes? Yo puedo tener uno, dos o 100 traidores, pero la verdad es que eso no equivale a que esos 100 traidores se lleven a su casa a millones de seres humanos. Lo que tenemos es una coyuntura que está muy fuerte en la tapa de los diarios sobre cómo se van manejando políticamente esos 100. Yo tengo la esperanza de que a través de dos aspectos de la vida cotidiana, una es la factura de cualquier servicio y la otra es la góndola del supermercado, empecemos a tener una discusión mucho más profunda en la superficie sobre, mira, la verdad que acá hay un grado de complejidad muy fuerte sobre lo que vos votaste y cómo estos tipos te mintieron. Por otro lado, nada me garantiza que esos 10, 15 o 100 tipos que se fueron arrastren a 2 millones de votos. Yo creo que esto va a tener un sinceramiento de un núcleo duro que se va a parecer mucho más al número que ellos tuvieron en las PASO, 28%, al 51% que tienen en la segunda vuelta. Se van a empezar a presentar fenómenos de discusión cotidiana en el lugar donde está el 70% de la mano de obra de los argentinos, que son las pymes. Porque cuando estos tipos matan la industria nacional, que es para mí la gran discusión que tendríamos que estar teniendo ahora, cuando me hablan de un bono, muchachos, tenemos que estar de pie defendiendo la industria nacional y tenemos que estar pidiendo que se cierre la importación indiscriminada de cualquier producto que se pueda fabricar en la Argentina. Porque la importación va a terminar con las pymes, va a terminar con la sustitución de importaciones y va a terminar con el 70% de la mano de obra que tenemos los argentinos de manera registrada. Porque con las pymes pasa algo muy similar a lo que nos pasa a nosotros en nuestra economía cotidiana. Apuntan al corazón de la economía argentina. Pero no cabe duda. Nosotros no evadimos. Nosotros vamos y garpamos. Bien. Las pymes no echan personal. Se funden. Tienen esa dinámica. No pueden escapar de esa dinámica. No pueden suspender ni pueden echar. Se funden. Ese es el destino de las pymes, porque cuando empiezan a ver que una heladera de China o una heladera de Brasil se divide por 3 su costo y ellos triplican el costo de fabricación, directamente empiezan a ver cómo cierran. No tienen destino, se acaba su destino. Por eso los primeros que cierran son los textiles, que es el núcleo duro a donde le apuntan, ¿no? Y ahí es donde, ¿cómo? Ni hablar. El Fernández, creo que es el titular de pymes a nivel nacional. Fernández, sí. Tenía su papá tenía una curtiembre que funde en el menemismo y Fernández terminó vendiendo llaveros de cuero con los retazos. Cuando pudo poner de pie la fábrica, hoy tiene 200 obreros, fruto de la sustitución de importaciones del kirchnerismo, Eduardo Fernández. Por lo tanto, la pucha que el modelo ha demostrado que es posible, una y otra vez, una y otra vez, por eso lo combate. Hay una frase de Perón, ahí yo les siempre es muy interesante ver el mensaje, ¿no? El discurso del 26 de diciembre del 73 en la CGT, donde el tipo hace memoria y se explaya sobre el modelo pasado en función de cómo vamos a laburar en el presente, ¿no? Y él dice: nosotros entendimos que el salario era riqueza, que el consumo era riqueza, que es poner pata para arriba toda la teoría económica, es poner pata para arriba la teoría del derrame. Entonces nace aquello del círculo virtuoso. Si hay demanda comercial, hay demanda industrial. Si hay demanda industrial, hay demanda laboral. Así de simple y de sencillo. Y eso caminó a tal punto, y volvemos a un no te lo perdonan, que Argentina en el año 51-52 cuatriplica y casi quintuplica el consumo de carne. La carne estaba vedada en la mesa del trabajador. Una vez por semana, dos, un lujo. Pero pasó a estar cotidianamente. Y si pasó a estar cotidianamente, se reducía el stock exportable. Eso la oligarquía no te lo perdona. Unámoslo con el presente. Echeverri diciendo: lomo comen los enfermos. Es lo mismo. Es intentar ampliar el parque, el stock ganadero, para hacer diferencia. Ahora, no te perdonaban que vos le achiques cuatro veces el stock exportable y que eso se consuma en pesos y no en dólares. Por lo tanto, si vemos eso en términos de kirchnerismo, ustedes van a ver que para ellos, aunque parezca mentira, porque vamos a hablar en términos capitalistas, el kirchnerismo les tira de la noche a la mañana, en tres años, 6,5 millones de puestos de trabajo, 3 millones de jubilaciones nuevas y todos los planes sociales. Más de 10 millones de personas que se lanzan al consumo y que hasta ese momento no consumían. Uno dice, qué sé yo, con un criterio más o menos primario, bueno, estos tipos estaban saltando en una pata. No, no, porque eso los pone a ellos frente a la necesidad de invertir, modificar su plataforma fabril. Hay que darle de comer a 10 millones de personas más, hay que vestir a 10 millones de personas más, hay que calzar, hay que darle cine, teatro, tele. No, me trajiste un problema. Yo necesito básicamente desocupación de dos dígitos y que esos tipos no consuman, y yo necesito exportar. Necesito que estos tipos coman hidratos de carbono todo el día, no prueben la carne y yo pueda tener tranquilo mi negocio. Ese es el problema que les trajo el kirchnerismo. Sonaba a solución, pero para esos tipos eso es un problema, aunque a ustedes les parezca mentira. Pero no hay otra forma de explicar. Si yo te tiré 10 millones de tipos al consumo, porque la verdad es que de esos 10 millones, cerca del 60% no tenía capacidad de ahorro. Y previo a haberle zafado el embargo de los campos. Bueno, o sea, otra, porque si no hubiera dejado. Ni hablar, ¿no? El laburo que hace Néstor, básicamente, claro. Y que es muy agradecido por aquellas mujeres que se aferraban, ¿no? Y que empiojaban los remates. Sí. Es muy agradecido por la Federación Agraria, no del compañero Uzi, sino del sector del Grito de Alcorta, que era un poco la interna, ¿no? Cuando los tipos planteaban ahora, mira, con el kirchnerismo podíamos discutir 3 días seguidos, podíamos cortar la ruta, pero no nos fundíamos. Con estos tipos nos fundimos. No discutimos nada, pero nos fundimos, automáticamente. ¿Qué genera que estos tipos quiebren, el pequeño y el mediano? Que se los coma el pez grande. Mastellone. ¿Cómo llega a tener el 90% del mercado lácteo de la República Argentina, comiéndose a todas las cooperativas que quebraron entre finales de los 80 y la década del 90. Pero cooperativas, la Suipachense, cooperativas fuertes. Está en caja ahora puesto, así que no jode más. Claro. ¿Y de qué le sirvió? Le sirvió para... Lo único que tiene es plata. Pero no la puede disfrutar tampoco. Le sirvió para... La vida lo guardó dentro de una caja. ¿Cómo? Lo comprobaron, sí. Sí, sí, sí. Y además generó desde una inteligencia maquiavélica las leches de lo que serían el segundo y tercer producto, la Armonía, la Leche Día, los supermercados Día, la Serenísima, trabajan para tres o cuatro públicos distintos manejando el monopolio, la marca Coto. Es muy jodido lo que ha sucedido. ¿Cómo? Claro, ahí, la marca Coto. Por lo tanto, ¿qué generaron? La cartelización de un producto. Los tipos le ponen el precio que se les canta. Y si vos no querés, vení y pagalo. Y si no, mala leche. Este es el nudo de la cuestión. Que el otro día lo explicaba bastante bien un tipo que no es santo de mi devoción, ni mucho menos, que es de Mendiguren. El tipo decía, a ver, Bélgica exporta 2 millones de toneladas de cereales. Y nosotros exportamos 8 millones de toneladas, pero recaudamos la mitad. Pará, ¿cómo es? Si el cereal tiene a nivel de la bolsa de Chicago el mismo precio en todo el mundo, ¿por qué no le metemos valor agregado? ¿Por qué no le metemos valor agregado? ¿Por qué hablan del sistema australiano? El sistema australiano es la colonia próspera. Es básicamente eso. Yo... Para ser próspero, lo primero que tengo que entregar es soberanía e independencia. Me pongo al servicio de una colonia que jamás dejó de serlo en términos reales. Y quédate tranquilo, vos dame a mí todo lo que yo necesito, en aquel momento básicamente carne y cereales, y vos quédate tranquilo que la vas a pasar bomba. Yo me voy a encargar de todo lo demás. Y ese es el destino de Australia. Le di una vuelta de tuerca a Michetti, declaración de enero, febrero, que después jamás repitió, que era industria. No, olvídense, vamos a hacer la India, un país de servicios, ¿no? Nosotros ya pasamos por ese momento. Nosotros en el menemismo pasamos de ser, ponele, en los 70, a tener como gremios de referencia la UOM, ESMATA, la UOCRA. La referencia de los 90 era empleados de comercio. Esa era la referencia. Por eso se rompe la escuela técnica. Por eso en el 2001. Exactamente. Por eso en el 2002-2003, cuando viene la sustitución de importaciones, casi empujados y obligados las pymes a retomar el camino, a abrir la fábrica, la que había cerrado hacía 10 años, había avisos históricos que duraban en los clasificados más importantes. Clarín, segunda mano, meses, y buscaban matricero. Entonces, pará, ¿cómo matricero? Torneros. No había torneros. ¿Cómo en este país no había torneros? Bueno, volviendo a lo de Mendiguren, del valor agregado. Sería el año 48-49, y Perón dice, ¿a cuánto vendemos la tonelada de carne a Inglaterra? A tanto, no sé, 10 pesos. ¿Quién pone la cadena de frío? Ellos. Está bien. ¿Y si la ponemos nosotros? Entonces lo llama por teléfono a Dodero, el principal constructor, ¿no?, de ese momento, y le dice, mira, yo necesito crear una cadena de frío que por mar una a la Argentina con el mundo. Pero tiene que ser ya. Compran 2 buques viejos, los ponen bárbaro, mientras empiezan el armado de astillero Río Santiago y empezamos a construir nosotros buques de ultramar. Entonces la carne empezó a valer X, en vez de 10 pesos, 20, ponele. Y le comunican a los ingleses que la cadena de frío la vamos a poner nosotros y que la carne va a valer 20. No, ni locos. Bueno, quédate tranquilo. La carne la tengo yo y el hambre la tenés vos. En algún momento vas a venir. Era vivo. volvemos a unir el pasado con el presente. ¿Quién termina con Elma? Menem. ¿Quién Elma, los buques de Elma se vendieron como chatarra. Eso. Eran chatarra. Lo que tenía en Elma eran las líneas. Eran las líneas, muy bien. Ya estaban vendidas de antes. Muy bien. Vendieron primero las líneas, después el barco sin la línea y sin el respaldo nacional. Era chatarra, era basura. No tendría que haber vendido porque eso tiene un valor simbólico. Los tipos vinieron a otra cosa. Los tipos vinieron a. No. Ahí. Quisieron destruir el valor simbólico también. Ahí lo que le tenemos que explicar a los pibes siempre es que este tipo de situaciones no son errores. Son planes perfectamente armados. Por lo tanto, nosotros creo que hemos todos crecido sobre la matriz de ese comentario en la mesa familiar. ¿Cuándo vendrá un ministro de Economía que no se equivoque? Ninguno se equivocó. Ninguno de ellos que eran parte de los staff de los centros financieros de poder. No se equivocó nadie. Nadie. El plan destinado a esa transferencia de recursos fue metódico. Lo que pasa es que se hizo gradual porque se entendió en aquel momento que el tiempo político, aún con dictadura, plan con intes, democracias frágiles, sin mayorías, no había forma de aplicarlo. ¿Cuándo es el quiebre? Y acá un pequeño cuentito. El quiebre, por supuesto, que es a principios de la década del 70 y el mojón es 11 de septiembre del 73, el fin del socialismo en Chile. Ustedes saben perfectamente que el estado de bienestar, ese que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, es el formato que piensa Estados Unidos como enorme método de control social e ideológico, ¿no? Tiene que ver con eso. No le importa que la gente viva bien, pero la gente tenía que vivir bien porque si no se corría el peligro de Italia. Italia era el máximo PC de Europa. ¿Y por qué? Y porque tenía fábrica. Porque era metalúrgico y automotriz. En función de cómo eran los cánones de la relación del europeo con la defensa del obrero, somos PC. Muy bien. Esto no tenía que multiplicarse. Estado de bienestar. El estado de bienestar en 30 años se calcula que cuadruplicó la elaboración de bienes y servicios sobre la base de lo que había construido el hombre en 300 años de revolución industrial. En 30 años se cuadruplicó la producción de bienes y servicios de los últimos 300. Bien, había un stock impresionante. ¿A quién le vendíamos eso? Paralelamente se produce la crisis del petróleo. Nace la OPEP. Entonces, el mundo árabe esencialmente empieza a tener la guita que nunca había amasado, pero no tenía bancos. Los bancos lo tenían los japoneses, los europeos y Estados Unidos. ¿Qué dice Milton Friedman, el creador del neoliberalismo, ¿no? El tipo que desde Chicago había armado esos Chicago Boys y que iba a ganar el premio Nobel de Economía en el 76, ¿no? El tipo lo iban a condecorar por esto. El tipo dijo: tengo un stock de mercadería bárbaro y Latinoamérica va a ser el eje que lo va a comprar. Pero encima tengo la guita para prestarle. Ellos no tienen la guita para comprarla, pero yo encima le voy a prestar la guita, deuda externa. Milton Friedman baja a Santiago de Chile a reunirse con Pinochet y a implementar por primera vez el neoliberalismo en estas pampas. ¿Y por qué? Porque necesitaba terrorismo de Estado, necesitaba control social. Este plan no se podía llevar a cabo sin terrorismo de Estado y control social. Por eso es que lo que vino inmediatamente después fue el efecto dominó de los golpes militares en todo el continente. Por eso el Grupo Azcuénaga, Martínez de Hoz, con la anuencia de un tipo que fue el papá del plan en América Latina, que era el Grupo Rockefeller, que fue el gran garante de Martínez de Hoz, se puede implementar ese plan económico. Rockefeller, recuerden ustedes, googleenlo, viene de visita cuando la plata dulce se está muriendo. A ver qué se puede hacer. ¿Fue cuando le abrimos el Colón? fue cuando no solamente le abrimos el Colón, dimos una función de gala, abrimos el Colón, no, pero como eje simbólico es lindo el tema, abrimos el Colón y lo cerramos, estaba él y la dictadura. Lo abrimos para él, para que tuviera una fiesta privada, Rockefeller. No, ahora vino el Pacino, che. Hace cumpleaños. Michael Corleone. Recuerden que lo primero que hicieron con el San Martín fue alquilárselo a un empresario para que festeje su cumpleaños. Por eso es que cuando uno almacena toda esta información y tiene la posibilidad de, contra cualquiera que intente charlar, uno lo primero que tiene que pedirle es 10 minutos e intentar hilvanar. Aún sabiendo que el tipo está impermeabilizado, porque la mayoría de los tipos que confrontan con esto están impermeabilizados y colonizados culturalmente, yo no lo justifico, pero la verdad son víctimas de esta historia, ¿no? Ustedes calculen este dato que es fundamental. Hubo más de 300 privatizaciones, entre muy chiquititas, medianas, chicas, medianas y enormes, YPF, por ejemplo. Pero la primera fueron los medios de comunicación. La primera fueron los canales y las radios. Sin medios de comunicación que hicieran el laburo destinado a hacernos creer que lo mejor que nos podía pasar era rifar el patrimonio nacional que había costado poner de pie un siglo y medio, sin los medios hubiera sido imposible. Y sin Bernardo. Bueno, Bernardo es el eje. Ahora, en eso, dos cuestiones. Papel prensa, fundamental. Clarín no existiría hoy como tal sin papel prensa. Porque no solamente le estoy dando a un tipo, a tres en realidad, a tres diarios, la única fábrica de papel del país, sino que además le estoy dando la posibilidad de que se lo venda a precio vil a su propia competencia. El negocio es perfecto. Eso generó que Clarín pasara de ser un diario así a ser un diario así los domingos. Y atacara a todos los segmentos familiares, el suplemento para la mujer, el deportivo, el para los pibes. Eso nace con la posibilidad de tener papel a costo. Y que los otros medios, digamos, y encima me lo subo. Crónica tenía tres ediciones. Crónica, claro que tenía tres ediciones, y a precio vil pagaba el papel. Y aparte rebajó todas sus páginas, creo que llegó a tener cerca de, no quiero exagerar, 30 páginas al librito pequeño que soy. Siguió con sus diarios, bajó la cantidad de páginas. Dejó de hacer los semanarios, así es Boca. Toda la industria que había montado García muere. Tenía un grado de inserción a través de tres ediciones diarias, más los semanarios, que era impresionante. Ahora, una es papel prensa. Y cuando hablamos de, porque siempre en la discusión es, bueno, ¿y qué? Por un diario tanto lío, son 300 canales de cable y 50 diarios. Es el 70 o el 80% de las comunicaciones de la Argentina. No es un diario. Eso es rebajar y subestimar a un punto la discusión que la hace inexistente. No es un diario. 300 canales de cable son la conciencia de 5 millones de argentinos promedio. Es mucho, es demasiado, es terrible. Uno puede plantear que ante ese monopolio, la que está herida de muerte es la democracia. No hay democracia cuando un tipo maneja el 80% de las comunicaciones. Así de simple. Viajo a Rosario, sí. LT3, uno considera que la radio tiene sus integrantes. Digo, ¿cuánto puede haber acá? 12 personas. Sí. 12 personas. Una sola. Claro. Quiere decir que el medio que reproduce no Buenos Aires. Claro, se produce todo acá, claro. Se repite todo allá, sí. Así que lo único que hay es un tipo, un técnico que controla que funcione eso, sí. Nada más, sí. No hay otra cosa. Tal cual, te digo tal una cual. Peor, vos tenés un militante las 24 horas de tu casa, en el dormitorio, en la tele, digamos, en el bar, en la televisión, en la confitería, las 24 horas prendidas, las 24 horas militándote algo que va en contra de tus intereses. Cuento eso, sí. Lo único que queda es esto. Apagarla primero. Pero después esto. Sí, bueno, pero es lo que queda es esto que estamos tratando de hacer acá. y es lo que están tratando de hacer ustedes cuando van a las plazas, a escuchar a sus referentes, a la gente que lo llena, a las personas que llenan el de contenido, sí. Y en cierta forma se abraza acumuladamente con el pensamiento de esa persona. Porque si no quedas atrapado y todo lo que te... Si vos, tu realidad es una realidad, digamos, intratable. Uh-huh. Una realidad peleada a los gritos, que confunde, que digamos que empaña más que aclara. Entonces, y banal. Lo mejor, exactamente. Y intratable, para contarla desde adentro, digamos, desde la cocina de los medios, está creada por la misma persona que creó todos los programas de Rial en el canal. Entonces, armó a imagen y semejanza de un programa de Chimentos un programa político. ¿Y qué armaron? Un supuesto espacio democrático de debate, que en realidad es el antidebate. Es el antidebate. Entonces, cuando se pretende debatir, bueno, al final ve con ustedes no se puede hablar. Cuando ellos son los que generan el escenario del antidebate. Eso es terrible. Cuando uno conoce la cocina, dice, bueno, mirá cómo están actuando estos tipos, mirá qué lindo. Hay programas que son como el del Gato Silvestre, que tienen también la misma. Bueno, él lamentablemente copia un formato terrible en ese momento del debate. Esta es una opinión personal, coincido con vos plenamente. Y uno observa que ya ellos tienen entrenados, el PRO tiene entrenado 4 o 5 tipos, y no más, para empiojar la discusión. Sí, pero son segunda o tercera línea. Son segunda o tercera línea. Tipo que van a pagar, línea. Fusibles que van a pagar un costo, pero no tan alto. Mercenarios, sí, no cabe duda. Pero empiojan el debate. Cuando suponga que estamos cualquiera de nosotros diciendo todo lo que estamos diciendo acá, a los 5 segundos, el tipo va a empezar, pero va, pero... Sí. Bien. Sí, exactamente. Y yo estoy hablando de otra cosa. Como botón de muestra, digamos, es ese el programa que hizo el famoso doctor, que ni me acuerdo, con Kicillof. Ah, de Nelson Castro. Sí, claro. Que no lo dejó hablar. Entonces, digo, es, digamos, un muestrario perfecto, sí. Lo que no se debe hacer, lo que nosotros sabemos que no se debe hacer. Exactamente. Pero que ellos, en cambio, lo toman como algo positivo. Y que, sinceramente, hasta el mismo Castro, viendo ese tape, no ahora, pero de acá un año, dos años, dirá, qué más que tú. Es una vergüenza. Porque el tipo había elegido ser ariete de ellos desde otro lugar. El más pulcro, el supuestamente más pulcro, el supuestamente más inteligente. Y bajó, descendió a un lugar donde no solamente él propicia que no haya debate, sino que el que está enfrente lo destroza. No sé si vieron cuando fue Rusconi. ¿Cómo? Intenta destrozarlo. Cuando... No, el que lo destroza es Kicillof. Eso digo. Lo llevó a Rusconi, el abogado de Lázaro Báez. Y fue una paliza que daba vergüenza ajena. Porque era como decir, estoy viendo una discusión entre un tipo que me está demostrando que es muy primario y que me vendió que no lo era. Porque me está demostrando que el tipo fue toda la vida un tipo muy primario. Lo que pasa es que esos tipos están pagos para eso. Pero sí, claro. No cabe duda. Y no le interesa al tipo que llega enfrente. O sea, no son mercenarios, son tipos que no le importa el país, no le importa la patria, no le importa la gente que se muere de hambre. Totalmente. Están pagos para eso, si no lo sacan del aire. El día de... También que Rusconi es del establishment. Sí. O sea, sí, bueno, claro. Sí. Porque esto pasa, porque es como vos vas a defender a este tipo, ¿no? Y es como que vos sos de lo nuestro. Sí. Vos sos un hijo de puta, sí, pero sos nuestro hijo de puta, es lo mismo. Lo que pasa, o sea, con... está defendiendo al otro, ¿no? Entonces, lo que pasa con Rusconi es que... Gracias. Lo que pasa con Rusconi es que era del establishment, él era fiscal... Estaba investigando el tema del lavado de dinero, de la causa del tráfico de armas. Entonces un día le agarró cansancio moral y dijo, no, yo así no puedo seguir, estoy cansado moralmente, me voy, y pasó a ser defensor de Menem. Y ahora Macri propone a Rusconi como fiscal de casación. Es decir, y fíjense el rol que jugó Rusconi en el momento del asesinato de Nisman. Rosconi aparece y se ofrece primero a Arroyo Salgado. Arroyo Salgado no acepta su defensa, él se la llamó por teléfono para ofrecerse, ella no lo acepta, entonces él va por Lagomarsino. Y una vez que estuvo resuelto el tema de las elecciones, que ya había ganado Macri, lo deja Lagomarsino y se va. Y lo deja solo. Y ahora aparece como defensor de Báez. Pero ¿qué pasa? Báez es socio de Calcaterra. Y Báez es socio de Costa, que es el de la Patagonia, el dueño de Tehuelche. Entonces, marido de Zubik. Diputada. Diputada de Cambiemos, es Perla Sur. Perla Sur. Del Perla Sur. Compañera de Milagro. Claro. Pero parió. Digamos que lo ponen a Rusconi, o busca a Rusconi, porque es alguien del establishment y es alguien a quien no van a poder atacar. Esa es la mejor opción, digamos, que se me ocurre. También se me ocurre otra, que se lo ponen para decirle, quédate tranquilo, vos de acá vas a zafar, no digas nada y vamos a seguir haciendo un poco de aspaviento con esto, como para decir, Cristina, Báez, Cristina, pero a vos no te vamos a tocar. Porque no se olviden que también metieron preso al hijo. O sea, tocaron a su familia. Que es algo que también hace este gobierno. Sí, claro. Aprieta a través de los hijos. Aprieta a través de los hijos, que es lo mismo que le hicieron al juez Rosansky, a la jueza Forns. Es decir, le hicieron también a Pablo Micheli hace unos días en Tandil, al hijo de 12 años, y al hijo de Luis de Lía. Entonces, digamos que hay una línea de tiempo también en esto, ¿no? Se complica. Van por los hijos. De años anteriores. Exacto, en este momento van por los hijos, es lo mismo que hicieron en el 76. Sí, es una de las reglas de la mafia, claro. Con los hijos, ¿no? Es el neoliberalismo completo. Sí. La forma de actuar. En esta línea ahí, hablando de democracia, que sin medios no hay democracia posible, ¿no? En el programa que te precede a vos, en el de las chicas de 750, Federico y de Sofía Caramba. Y de Pancho. Sí. Estuvo a César el viernes, un reportaje brillante, también estuvo en otros medios, porque es el defensor de Rosario, ¿no? Y dijo algo que yo después lo busqué por Radio Cat y lo difundí por Facebook, que son cinco líneas respecto a esta extraña democracia, porque digamos, un poco el debate incluso entre compañeros es, ¿estamos frente a una democracia o frente a una dictadura? ¿Una neodictadura en todo caso o una nueva forma de democracia diferente o extraña? Entonces, le preguntan las chicas en el final, y si me dan 5 segundos, son 3 líneas nada más. Dice Eduardo Barcesat sobre esta extraña democracia: jamás he visto un derrumbe económico e institucional como el que se ha desatado a partir del 9 de diciembre de 2015. Creo que la última dictadura militar era, por supuesto, mucho más atroz y aberrante en el modo de proceder, pero en cuanto a los resultados, en cuanto a la economía y al derrumbe institucional, son hermanas gemelas. Entonces, yo te pregunto cuál es tu visión respecto de esta extraña democracia, si coincidís con Marcesa y si estamos frente a una dictadura que crea a través de los medios, además de violencia, una noción de, en el caso nuestro, que somos opositores hoy, de oposición violenta, o es por lo menos lo que intenta instalar, porque lo que estamos viendo es persecución ideológica, ataque a los símbolos, milagros, un montón de veces sacar medio escalada, pintar ese mural de milagros que a los 2 días se lo tapan, y bueno, y cuando empezó todo esto con Nuevo Encuentro, un acto que hubo político, que hubieron aliados, entonces mi pregunta era esa. El tema es el siguiente, yo creo que están cometiendo un error muy serio intentando trabajar con el mismo manual de estilo de siempre sobre condiciones que son totalmente distintas. Esto es lo increíble. Porque Naomi Klein, ¿no?, la que escribió la teoría del shock, hablaba de tierra arrasada. Los tipos necesitan tierra arrasada para que, si yo mañana te dejo sin derechos, vos entiendas que, bueno, es por mi bien, es una transición. La tierra arrasada del 76 es el Rodrigazo. La tierra arrasada del 89 son los saqueos y el golpe de mercado. El gran problema es que ahora la tierra arrasada hay que construirla sobre la marcha. Cuando uno observa el histórico 9 de diciembre con 500.000 personas en la plaza despidiendo a una presidenta, despidiendo a un grupo político que gobernó durante 3 presidencias, la verdad que no entendés nada. Porque el diagnóstico de país que ellos tiran es el de un país destrozado. Acá hay un colchón social que quedó muy claro en las elecciones, divide al país en dos, pero ellos saben perfectamente que de ese 51%, ellos tienen prestado casi un 30, un 40, una cosa por el estilo. Por lo tanto, ¿desde dónde los tipos van a generar hoy políticas de tierra arrasada, teniendo en cuenta lo que pasó en los 12 años anteriores? Charlábamos hace un rato con ella sobre lo siguiente. No sé, viene un golpe, pero antes del golpe está el caos. Entonces yo que tenía este vaso, no lo tengo más. Ahora, el vaso me lo están arrancando de la mano. Yo lo tengo así agarrado. Asumieron ellos y yo tengo el vaso en la mano. No solo me lo están arrancando, sino que sus teóricos por los medios de comunicación salen a decir que yo no tenía derecho a tenerlo. Esa construcción, la verdad que es de ciencia ficción. Sí, bueno, y perdóname, las editoriales que pueden buscar antes del 9 de diciembre, del 22 de noviembre, Morales Solá, en La Nación, dice: hay una crisis, lo que pasa es que la gente no se da cuenta. Sí, la gente dice, hay una crisis terrible. Sí. Esto lo pueden googlear, debe estar. Pero era muy claro. Dice, la crisis está, lo que pasa es que la gente no se da cuenta de esto. Y esto va a llegar después, que siempre es catástrofe. Durante 12 años, la misma editorial. Sí. Este es el tema. Sí, ellos saben perfectamente lo que están haciendo. Ellos saben perfectamente el poder de destrucción que están ejerciendo y saben muy bien que esto sin control social va a ser imposible. Militarizar, hay que militarizar, ni siquiera con fuerza de seguridad. El plan es militarizar, por eso que ahí tienen... Lo grave que es mediante el voto. Bueno, ese es el tema. Esa es la conciencia, que el 20% de la oligarquía va a seguir votando toda la vida a la oligarquía. Sí, sí. El 30% hay que revertir. Exactamente. Pero con el diálogo, con la información, mirá, lo que mejora es esta gente, pero de Mitre para acá, ¿no? En todas las facetas de la derecha, conservadores, pongan el nombre que quieran, hasta llegar al neoliberalismo, que son los mismos. Lo que mejor hacen es deshistoriar, o sea, quitarle páginas al libro de historia. ¿Qué implica eso? Desclasar. Si yo no sé de dónde vengo, yo no conozco mis tradiciones políticas, no conozco mis tradiciones sindicales, ya está. Tengo un grado de desarraigo con el lugar en el que habito que es terrible. O sea, me paro acá en la esquina y le pregunto a los pibes: che, ¿vos sabés que el radicalismo se puso el revólver en la cintura 3 veces para lograr el voto universal y secreto? ¿De qué me estás hablando? Quiero meterme en la entraña del 17 de octubre, quiero meterme en el cordobazo, quiero meterme en 19 y 20 de diciembre, y no voy a encontrar nada, porque el tipo está desclasado, está separado de su historia. Esos pibes que van ingresando al mercado laboral están absolutamente convencidos que el aguinaldo, las vacaciones pagas, la indemnización y todas las leyes laborales fueron parte de una lluvia de derechos que algún día, después de una borrachera de privilegios, tiró la oligarquía. ¿Pero y por qué? Porque ese pibe está a años luz de los muertos de la Semana Trágica, de los fusilamientos de la Patagonia, de los muertos de la Forestal, del plan Coninte, de la toma de Lisandro de la Torre, de los desaparecidos, de los compañeros que eran comisiones de base, de las comisiones de base casi íntegras que se llevó a la dictadura. Y de la fusiladora. Digo, están años luz de todo eso. Para entender lo que yo estoy diciendo, todos sabemos, junio del 55, bombardeo a la plaza y cerca de 700 muertos en un hecho que no tiene precedentes en la historia, salvo Guernica, que se le parece un poquito. Ahora, 2008, 2009, por ahí, de la mano de Néstor, se puso el primer monumento a las víctimas en Plaza de Mayo. Pasaron 50 años entre el bombardeo y el monumento. ¿Qué pasó en esos 50 años? Bueno, esa es la explicación, entre muchas otras, son una cadena de factores, de por qué estamos como estamos y por qué el obrero vota en contra de sí mismo. Bueno, y ese es el prende otra vez con el cambio educativo. Claro. Pero entonces, la pregunta es más integral. Yo apunto a esto, no, digamos, no como una cuestión pesimista, sino como cómo se describe. Sí. Digo, estos tipos pueden con todo. No. Arrasaron con el salario. Ah, el poder de destrucción es ilimitado. Sí, sí. Eso, olvídate. Sacaron a Rosán, sí, van a sacar a Gil Carbó. Sí. Digo, estos tipos, sí, ¿tienen algún tipo de freno? Y en ese caso, no, digo, nosotros, bueno, lo podemos hacer, pero desde nuestro lugar. Nosotros vamos a tener, primero, una respuesta política mucho más cercana que la respuesta política opositora, por ejemplo, en el 89, o del 89 en adelante. Los compañeros, cuando se estaba armando la marcha federal, hacían memoria y decían, ¿cuánto tardamos en armar la marcha federal en el menemismo? 6 años. Acá fueron 6 meses. Los tiempos aceleran. Y hay otro problema, que es todo esto que nos está pasando ahora, esto multiplicado por centenares de lugares en todo el país. Yo mañana abro el diario y no lo encuentro. Por lo tanto, estoy convencido que no pasó. Hay algo que nos cuesta vertebrar entre nosotros, pero les puedo asegurar que existe, que es conmovedor. El problema es que... El ejemplo de la marcha de las mujeres, sí, de la semana pasada, es patente. Sí, hay totalmente. Un estado de movilización interno, sí, que no existió nunca en ningún otro momento. Muy bien. Clarín lo puso así, sí, así del título de Clarín. Bueno, ustedes busquen, ¿no? Lo habrán visto, ¿no? El mano a mano de Lorena Maciel. Con los asadores, porque era, tenía más contenido. El paro de miércoles. Entonces creo que es... Bueno, el paro de Córdoba es fundamental. Es una provincia donde ganaron con el 80%. Y que haya un paro, además con un perfume integrista, ¿no?, de Obreros y Estudiantes Unidos Adelante, porque se prendió, a la CGT se le prendió la fuga. Digo, están pasando cosas que, insisto, son fuertes, conmovedoras. Los tipos están tomando nota de todo eso. Por eso es que... ¿Cómo? Perdón, ¿querés reírte? Sí. Sí. En un canal que hay una parte de ese canal hasta la tarde que viene Víctor Hugo, se dio cuenta cuál es, que es una mezcla de Canal 13 con asesinato, todo eso, después se hace más progresista, por suerte. Y Samir le decía, ¿qué le diría usted al presidente? ¿Qué vas a visitar las pymes a Córdoba? Claro. Le digo, y 6 millones de gendarmes, porque que vaya a la matanza, le decía. Le digo, es un chanta, que vaya a la matanza. Tendría que ir a la matanza a hablar con las pymes. Yo me imagino, no va, primero que no va, caqueta de novela. Sí, pero además no va a ir porque no está en su ADN político. Para él, ellos lo que están decretando, sí, la es la muerte de todo eso. Digo, cuando la juegan de opositores, los que... Bueno, fue con... Perdón. A Cresta Roja fue... A Cresta Roja fue, pero fue militarizado, con todo el personal suspendido, ¿no? O sea, con una puesta en escena de yo estoy en Cresta Roja. Y después se la vendió, se terminó comprando por unos del gobierno. ¿No? Sí, sí. No, no, todo. Ah, no, pero le echaron la culpa. ¿Pero cuánto es que cuánto vaciamiento que hicieron el gobierno anterior? Por eso digo, hay siempre, la culpa siempre es de Cristina. Eso por un lado. Eso por un lado. Y después, por supuesto, esa clase media que tracciona siempre en contra de sí misma, que la más reaccionaria, va a volver a saltar cuando le toquen el bolsillo. Y eso va a suceder mucho más temprano que tarde. Hace 40 años atrás. Sí, no cabe duda. Así, teníamos cada quilombo con aquel. Ahora cuando, en marzo, cuando tengan que pasar los alumnos de la privada a la estatal, porque es claro, o como o pago el colegio, van a pasar cosas que van a ser motorizadas nuevamente de la mano del bolsillo. Lamentablemente, porque no tendría que ser así. Tendría que ser una. Por ejemplo, cuando fue el tema del tarifazo, nosotros trabajamos un concepto muy interesante, que era, ¿por qué tenemos que estar escuchando a las ONG, a los grupos defensores de los consumidores, y no tenemos una voz política. Porque el tema es, muchachos, vayamos a la calle por nuestros derechos, pero en función de ser ciudadanos y no consumidores. Pero ahora por, te dicen usuario. También. Usuario. Ahora, ¿por qué? El colonialismo cultural genera victorias impresionantes para estos tipos. Cuando hablamos del gas, la referencia no es, a ver, yo como cliente o como usuario, ¿cuánto tengo que pagar? Lo primero es, discúlpame, el gas es mío. Y en función de ser mío, yo discuto desde ese lugar con el tipo que es el concesionario que me lo va a llevar a través de un cañito a mi casa. Ahora, el gas, la luz, es mía. El petróleo es mío. Y ese es mío, es un dato del cual nos han separado más o menos desde hace un cuarto de siglo, ponle 25 años. Desde que dejó de ser YPF y todas las empresas del Estado, ferrocarriles, una referencia de nación. Gas del Estado. Gas del Estado. Referencias de nación. Cuando los tipos le quitan ese valor simbólico y pasan a ser esa empresa que son una especie de pesadilla que no te impide crecer. Bueno, ahí está el problema. ¿Cómo fue el juego de pinzas? Yo te hago creer eso, pongo la convertibilidad, dólar uno a uno de la mano del respirador artificial que fue la deuda, y durante 4 o 5 años vos te sentiste con guita en el bolsillo y creíste que el país había crecido. ¿Cómo termina todo eso? 200 mil millones de dólares de deuda externa, 24% de desocupación, 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza. Pero en el mientras tanto, yo fui generando la ficción de que vos eras habitante del primer mundo, de la mano de la convertibilidad, y 200 mil millones de dólares de deuda, ¿no? La cifra es terrible. Y sobre todo si uno tiene en cuenta que el 70% de esa deuda la metió De la Rúa en megacanje y blindaje. Para Schutzenegger. Tenés en el Banco Central de Schutzenegger, pero fue firmar 2 asientos contables. El megacanje es el más simbólico de lo político y el más terrible. Cuando vos ves cuando se firma, cuando se implementa, faltan 15 días para que el país estalle por el aire. Ya sabían todo. Vinieron a liquidarlo. Mientras te decían que lo salvaban, vinieron a liquidarlo. Bueno, eso es lo que hay que explicarle a los pibes. Mostrarle, mirá la fecha en la que se implementó megacanje. 3, 4 de diciembre. Che, faltan 2 semanas para que vuele todo por el aire. Y no lo sabían los centros financieros de poder. Sabían todo. Es más, el Centro Cultural Kirchner. ¿Cómo? El Centro Cultural Kirchner. Sí. Se iba a venir abajo, los ascensores no andaban, se iba a caer. O sea, iba a ser una implosión y se iban a morir todos. Nos íbamos a morir todos los que estábamos yendo a ver espectáculos. Mirá qué nuevo símbolo interesante. Se lo quedaron ellos. Mirá qué nuevo símbolo. Y le hacen fiesta privada a Obama. Tecnópolis. Pero sin irnos un cachito al correo. Otro dato simbólico importante. Macri se va debiendo 700 millones de dólares de Canon, destroza el correo, Néstor entra, por eso el valor simbólico de que el lugar se llame Néstor Kirchner, y Néstor propone ponerlo de pie y hacer un centro cultural. Hoy lo manejan el hijo del tipo que dejó ese lugar destrozado. Hoy maneja el país el hijo del tipo que dejó el centro cultural destrozado. Mirá qué dato simbólico, y sin embargo, yo no veo que esté ni siquiera en la mención, aunque sea en una chicana, de decir, mirá, no solamente, a nosotros nos pasó en una transmisión de Radio Nacional, la noche de los filósofos o algo así, hace 3 o 4 meses. Vos escuchabas el audio y los tipos decían cosas por el estilo, pero hablamos de Rosigner, no sé, toda la cúpula. Che, estaba lindo esto. ¡Estaba bárbaro! ¡Mirá qué bueno! Lo estaban descubriendo. A lo que habían demonizado, sin siquiera entrar, lo estaban descubriendo. Y resulta que ahora estaba lindo. Hermoso. Y ahora es el eje, es el despacho de Lombardi y la casa de fiesta del gobierno nacional. Por lo tanto... ¿No fue la reunión del mini Davos? Sí, claro. Sí, sí. Discúlpame, te quería hacer una pregunta. ¿Eh? Te quería hacer una pregunta. ¿Por qué? Cuando uno habla de todo esto, ¿sabes lo que tengo ganas? Se hace con unos caños, se rellenan las cosas, se le ponen unas tuercas. Entonces, ¿sabes cómo explotan esos caños? Son una belleza. Bueno, pero no se puede hacer eso. Es ilegal. Tengo ganas. Es ilegal. ¿Es ilegal? Es ilegal y estamos transmitiendo el aviso. No, la de pasada tiene un abogado que si uno atropella a una persona con un coche tiene menos pena que si le pega un tiro. Me dio una buena idea. ¿Es así? Bueno, tratemos de no hablar de ilegalidad que estamos transmitiendo en vivo. Pero por ejemplo, si ve cruzando a alguien, a un Lombardi, me quedé sin freno en el coche. Este coche de mierda lo compré con la pesada herencia, mira, no lo puedo mantener. ¿Qué hizo? Hice bosta. Tampoco que me tiró marcha atrás. Quería ayudar. Bueno, yo te quería preguntar, ¿por qué considerás vos que no aparece en la clase dirigente ni siquiera la chicana en el momento de la discusión, en cualquier debate, en cualquier canal de televisión? ¿Por qué la oposición política no utiliza estos datos que vos estás dando y que están a la vista y al alcance de todos? Es más, lo vivieron muchos de ellos. Sí, en cuanto a los datos y demás, lo más importante es que todo lo que hemos contado, ninguna es historia de su mundo. Les puedo asegurar que uno puede tener estas charlas y pedirle a Gustavo, decir, mira, googleá cada cifra, cada nombre, cada fecha, en la fuente que vos quieras, y van a aparecer. Como decía Walsh, los secretos más importantes de la Argentina los encontrás en el boletín oficial. El tema es que hay que ir y buscarlo. Después hay que armar el tejido para poder relacionar esas historias. Pero eso es lo primero, nada de lo que dijimos esta noche, y podemos estar hablando hasta bien entrada la madrugada. Y en las páginas fúnebres, decía. Ese era Pajarito García Luna. Pajarito decía que había que leer los avisos fúnebres de la Nación y observando quién estaba dolido ante una muerte de un poderoso. Bueno, ya que estamos. Cuando murió Egea, Egea era el contador que blanqueaba el robo de bienes a los desaparecidos en la ESMA. El tipo que publica es Tiraca Hijo. El tipo que después va a una misa para homenajear a Egea es Tiraca Hijo. ¿Cuál era la relación de Tiraca, padre, con Egea? Caballo de carrera, estudios, socios. Por lo tanto, mirá lo que se puede encontrar teniendo la posibilidad de más o menos un poquito de memoria, armar el entramado en el vivo, ahí, ese día, y poder gritarlo. Ahora, el problema que tenemos, que tiene la oposición y los periodistas, aunque a ustedes les parezca mentira, todos somos consumidores de medios, y más o menos nosotros vivimos en un microclima de intentar ir a buscar la voz que nos identifica. Pero la verdad es que somos un residual del rating. Nosotros con Víctor Hugo estamos viviendo la experiencia de 9 a 12 de estar segundos. Pero estamos a 30 puntos de Mitre. Ahora, estamos segundos. Mirá lo que viene atrás. Pero estamos a 30 puntos de Mitre. Es muchísimo. Lo importante es que, pisándonos los talones a nosotros, está Del Plata. Entonces, sumando Del Plata y nosotros, ya tenemos una relación distinta. Ya empezamos a ver que... Y ponerle que entre los dos estamos en 30 y pico y quedaremos a 10. Ellos deben tener 40 y... 47. Y nosotros. 47, 46. Algunas parcitas. Y entre los dos nosotros sumamos un poco más de 30. Sumados. Y Mitre 30. No, Mitre 47. Entre los dos sumamos 30, pero somos el segundo y el tercero. Lo que también es interesante, porque mirá para abajo, ¿a dónde quedó Continental? Muerta. Nacional, que estaba cuarta, decimosegunda, decimoprimera. La Red, muerta. Radio 10, muerta. Por lo tanto, se está dando algo importante. Y bueno, le va a llevar un tiempito. Seguramente el año que viene va a tener otra posición. Y Bope, encima así nos miden ellos. Los miden ellos, claro. Ese es como nos miden ellos. Que no cuenta. A ver, y Bope es Capital y Gran Buenos Aires. ¿Son datos reales? Son los datos. A ver, son los datos que nos da el enemigo. Yo conocí Bope cuando estaba en el 13, Gustavo. Sí. Pero eso. Si el enemigo nos pone segundo, claro. No, es porque algo pasa. Ahora, se dio un fenómeno. Se dio un fenómeno en los últimos 4 meses. Nosotros tenemos 49 repetidoras. 49 FMs de distintos lugares del país que nos toman. Eso no entra en la medición. ¿Y eso se mide? No, no. Porque la capital es, tampoco se mide el encendido de internet. ¿No podemos medirlo nosotros? ¿Alguna universidad? Bueno, y lo habíamos hecho durante el kirchnerismo. Lo habíamos hecho, pero claro. No ahora. Y ahora. Ahora mandaré. Bueno, claro. si no entra internet, estamos hablando de un nombre importante. No, importantísimo. Determinante. No. Determinante. Soporte de internet. Determinante. El soporte de la radio, prácticamente. Vos calculá, nosotros en Radio CUT. Estamos, el Radio CUT te va colocando el escudito, el logo de la radio en el lugar donde vos cliqueás para la elección de lo que querés escuchar, de acuerdo al encendido que registran ellos. Estamos primero hace meses, y el streaming de Radio CUT al tercer día de Víctor Hugo voló por el aire. Nuestro streaming voló por el aire 5 veces en los 5 primeros días. Era ahí, por eso digo. Ese es el fenómeno invisible. Ese es el fenómeno invisible. Claro, yo soy del interior. La señal por donde se transmite. Ah, no, el streaming es lo siguiente. Vos tenés por internet una capacidad, como si fuera una avenida, por la cual entra una cantidad de gente al mismo tiempo. Si yo... Ahora se puede hacer eso. No, eso es... Si yo tengo una radio por internet, tengo un streaming. Ese streaming es más caro, más barato, digo... Quiero que me escuchen 1000 tipos al mismo tiempo. Quiero que me escuchen 10.000. Quiero que me escuchen 100.000. Cuando vos rompés el streaming es porque tenés 100.001. Eso lo rompimos 5 veces. Y hubo que ensanchar la avenida. Eso genera... Eso lo hacen ustedes, lo hace la gente. Ya, Augusto. Tenemos que convenir que Víctor Hugo se sacó la lotería con Es verdad. Mirá. En ese sentido. En ese sentido, a ver, dos. Los días feriados, cuando agarrás la manija para hacer historia, queda embobado. Yo agarro el mando. Bueno, pero ves, ahí pasan dos cosas. La primera, y que tiene que ver con la radio. La radio armó una programación nueva sin echar a nadie. Entonces armó formatos para cómo rodeábamos a... Y lo primero que tenemos que agradecerle a la radio es que la radio le dijo a Víctor Hugo, estos dos tipos van acá. Vos estabas a la tarde. Sí, con Victoria. A 5. Con Victoria hacíamos la tarde. La mañana también, y antes estábamos la mañana, pero... nos agarró la llegada de Víctor Hugo haciendo la tarde con Victoria. Víctor Hugo no se había escuchado nunca, no sabía ni quién éramos. Ahora, lo que hizo fue escucharnos. El tipo dijo, epa, dale, vamos, armamos con ellos, ningún problema. A Liberty está, ¿no? A Liberty, claro, dirigiendo la radio. Primero la mano que nos da la radio. Ahora, sinceramente, esto, yo en noviembre cumplo 35 años de laburo. Uno sabe perfectamente que puede ser, no bueno, el mejor. Pero si no tiene una plataforma de lanzamiento, que es la que te brinda el que está al frente del laburo, y que ese tipo tiene la espalda de decir, escuchá campana, y cuando dice escuchá campana, lo que genera es algo... No se puede medir. Yo lo conozco a él desde abril. Ya no tengo forma de pagarle todo lo que hizo por mí en estos meses. Y no importa que uno lo merezca, pero el tipo te pone en un lugar que genera que el otro diga, ¿y este quién es? Bueno, te pasa el, cuando pero, pasa ayer. Eso, eso es. Pero Campana no había escuchado Radio Nacional nunca, Víctor Hugo. No. No, no, la verdad, mirá lo que sucedió. Nosotros nos veíamos, yo laburo como, yo entro a Nacional 2010, 2011 como coordinador artístico del fin de semana. O sea, mi laburo es un laburo burocrático. Yo me cruzaba con él todos los sábados. Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo lo vamos a saludar? Además, el saludo entra. Saludaba a todo el mundo, iba a hacer su programa en vivo en Clásica. Cuando nos vimos la primera vez en la 750, me ve y me dice, ¿y vos eras Campana? No, porque lo que hace es escuchar lo que hacíamos a la tarde y Julián, su productor, le empieza a cortar cosas que habían pasado, no sé, en enero, en febrero. Y fueron... El destino en eso nos da una mano. Al programa del 11 de enero, al día que él lo echan, nosotros ese día hicimos un programa basado no solamente en lo que significaba que a él lo echaran, tomamos el despido de Víctor Hugo como una acción de gobierno más. Ese día Víctor Hugo iba a hacer el balance del primer mes de gobierno. Entonces, ¿qué hicimos? Se lo hicimos nosotros por él. Yo lo escuché ese programa. Cuando él escuchó eso, no lo podía creer. Primero porque él lo echan a las 9 de la mañana y nuestra reacción fue a las 2 de la tarde, con audio. Entonces no podía creer la capacidad operativa de producción y lo que habíamos hecho al micrófono. El destino. Pero si algo uno va a valorar toda la vida es eso. Lo de los feriados. A ver, la radio le propone hacer eso. Miren un dato muy simpático. Él lo laburaba siempre. Dato muy simpático. Todos los días. La radio, desde que se creó, yo estoy en la 750 desde el primer día, genera una programación especial. Los feriados, no es que no tiene programación, tiene una programación especial y no hay programación normal. O sea, todo el mundo no labura, se labura en la previa del feriado. Entonces viene Julián Capazo, el productor, cuando se entera que los feriados no hay programación, o no hay programación ordinaria. El compañero de Temperley y me dice a mí, ¿quién es el que le va a decir eso a Víctor Hugo? Pues yo no, ni en pedo, yo ni loco le digo que no va a venir un feriado. Entonces buscamos un atajo con la radio, que era rescatar el programa que hacíamos de Funes el Memorioso y laburarlo con él, y así mano a mano los dos. Ahora, cuando él escucha el primer feriado, sobre la marcha, genera ese discurso de que, yo soy el oyente, el primer oyente. Sí, es cierto. Y eso lo genera él. Y después, ante cada feriado, yo lo voy a escuchar a Campana. Y, sinceramente. Igualmente voy, dice. A uno puede, o sea, uno sabe que puede venir un técnico mañana, te tira la 10 y te dice, dale, juega de titular mañana. Y vos tenés que jugar. Pero que venga el tipo y te tire la 10 no es algo corriente en este medio. Te lo digo de este lado del mostrador. Es mucho más corriente que un número uno arme un equipo de mediocres para ser siempre el que sobresale que tener un equipo donde el tipo lo único que está diciendo todo el tiempo es que somos nosotros para él. Él nombra a los compañeros de la tele en el programa de radio y nos vive nombrando a nosotros por la tele. Bueno, lo que le deben. Ayer lo premiaron. Es una característica de... Ayer lo premiaron y lo pasan en televisión también. Yo estaba llegando, había ido... Sí. No, hay, yo les puedo asegurar, hay un grado... Bueno, lo que le deben los teatros independientes, a partir de que él sale de laburar a las 9, han empezado a establecer fechas especiales para que vaya él. Porque el tipo lo vas a encontrar en una sala donde hay 10 personas. Y va a venir el otro día y te lo va a contar como que estuvo en Broadway. Estuvo en una sala de Broadway. Pero ese tipo después ve que a la sala le fueron 40. al otro día. Y 50 al otro fin de semana. Aparte de todos los datos, como quién fue que dijo que y él va a ver teatro independiente, no va a haber otro teatro. Y te puede aparecer viendo un tipo que está cantando porque se lo recomendó un primo en un lugar que vos decís, ¿cómo entraste ahí? ¿Cómo fuiste con tu señora ahí? Porque el tazo, los chiperos. Yo no tenía el tazo cuando fui ahora. Ahora, ir al emergente o ir a. No, ¿cómo fuiste ahí? Bueno. Fue la kermés. El tipo va. El tipo va y te llega de traje porque sale de la tele. Entonces, es todo una situación de ficción. Vos decís, ¿esto qué está pasando? Los pibes, los parroquianos. ¿Qué hace? Manda a la mujer a sacar la entrada. Manda a la mujer a sacar la entrada porque él no se la cobra. Y yo te conocí a vos porque él te recomendó y tuvimos allá en Radio H la única que no es muda. La única que no es muda. Lo puse yo, ¿eh? Voy a cobrar mis derechos ahí. Por eso que al tipo le vamos a estar agradecidos siempre por eso y además porque él viene de años de mucha soledad. No vamos a andar haciendo ni nombre ni nada, pero le toca una radio donde rema en el cemento. Y él tuvo una frase para nosotros gloriosa que fue: muchachos, yo llevo la pelota, levanto la cabeza acá y todos me la piden. Y redoblan la apuesta. Claro. Entonces, la verdad que hemos hecho una comunión muy rápida sobre la base de, bueno, entender qué puedo aportar yo, que a él le gusta, qué puedo aportar Vicky, qué puedo aportar Stoppelman. Y entonces redondea un producto y los compañeros de producción. Que le han pescado los compañeros. Los compañeros de producción han... Víctor Hugo Divino. Sí. Pero vos tenés la 10 desde antes de Víctor Hugo. Bueno, el tipo lo que hace es que vos estabas jugando en la B Metropolitana y el tipo te llevó a la selección. Eso yo te doy toda la razón, si querés, sin falsa modestia. Pero es muy importante que venga ese tipo porque genera. No que yo esté acá porque. Con él la relación parte de él con una escucha anterior al tema de Víctor Hugo, pero que nos llaman de... Yo estuvimos en Bahía Blanca a principio de mes. Dos días. 250 personas en la Asociación Bancaria de Bahía Blanca. Para los tipos fue como decir un River en una ciudad que ustedes saben. Es muy compleja. 150 personas al otro día en otro lugar más chiquito, con otra charla distinta. Pero ahí tenemos una radio que nos reproduce, FM Urbana. Cuando llegamos nosotros era como llegar... No, sí, no por ese lado, sino por el lado de los que nos están defendiendo. Y eso lo genera la llegada de Víctor Hugo. Ese es el eje, digamos, ¿no? Lo que nosotros hicimos en Nacional... La verdad fue grande. ¿Cuántas repetidoras vos que sabés tiene Nacional? 49. ¿Y cuántos lo repiten ahora ustedes? Más o menos la misma cifra. 48, 49, 50. O sea, está en el volumen. O sea, hay que entender que es el volumen de audiencia que tiene. Bueno, tenemos. Lo buscamos por todos lados. De las 49, tenemos como una concentración muy fuerte en la provincia de Buenos Aires. Y en Córdoba, y van apareciendo esas FM aisladas, pero además los tipos te escriben al Facebook. Soy el director de FM no sé cuánto, ¿con quién tengo que hablar? Con tal, listo, a los dos días te llega vía la radio. A partir de hoy empezamos, y así, ta, ta, ta, con gente que ni conoces, no le viste la cara nunca, pero vas estableciendo puentes. Bueno, dale, arrancá. ¿Cuándo arrancás? Mañana. ¿Y qué querés retransmitir? Entonces el tipo retransmite, no sé, toda la programación o me interesa Víctor Hugo, Dolina y Villarroel, qué sé yo. Y eso, vamos a ver cómo termina la historia del Plata, ¿no? Que es una lágrima. No es piola que nos quedemos solos. Lo importante, nosotros vemos que del Plata la están vaciando. Están vaciando. Por ahí la gente de La Plata va a la 10. Sí, pero estamos viendo que hay una operación para que el gato se pudre y se vaya, como se fue ya, o ya para auto irse. Y eso porque canta mucho. Yo, sinceramente, no, tener que. O sea, que el gato esté jugando para este lado está bárbaro. Pero fíjate vos cómo estamos, que nos tenemos que estar aferrando a un periodismo que por ahí no es tan profundo, no golpea fuerte, un periodismo, como solemos decir, light. Entre nosotros. Sí, más que light, es el periodismo de qué barbaridad. Ah, sí. De qué barbaridad. Cuando lo golpean a él. Cuando... ¿Te acordás que esa era la muletilla que usaba Nelson Castro? Biasati. En los 90. Biasati. Qué barbaridad. Y yo me acuerdo que cada vez que mi marido ponía esa radio, y yo lo quería matar, sí, porque me odiaba que dijera, qué barbaridad. ¿Qué puedo, por ejemplo, cómo puede ser el asunto? Yo hoy desarrollé el tema de deuda externa, ¿no? En función de los 40.000, los ejes simbólicos, dónde termina esto, deuda para pagar gasto corriente. Y por ahí el planteo de ellos es 40.000 millones de dólares de deuda externa. Qué barbaridad. Ya está, ya expresó su oposición. Pero la verdad es que no le dejamos muy poquito. Bueno, pero no importa. Pero hubo un comentario de, no sé tu nombre. Débora. De Débora, que es para tener en cuenta. ¿Por qué nos chicaneamos como chicanean ellos? ¿Por qué cuando decimos 40.000, además de decir toda la historia de los 40.000, sí, ¿por qué no le decimos qué barbaridad 40.000? Eso en el caso de... Y así, sí, qué barbaridad 40.000. En el caso de los periodistas, la verdad es que... Los políticos. Bueno, en el caso de los políticos, eso tiene un filtro anterior, que es a quién invito. Porque si yo para hablar de deuda lo invito siempre a Feletti, Feletti le va a dar una paliza a los cuatro que estén ahí. Pero muy intelectual. Bueno, ponele que busque otro, busque otro. Pero tengo dos o tres. Ahora, esos dos o tres van una vez cada tanto. Entonces eso también está medido. Digo, cuando yo armo el debate y ya puedo estar digitando quién va a ganar, lo hago en función de enfrentar a un peso pesado con un peso pluma. Ahora, ellos saben que hay pesos pesados que van a subir, le van a ganar, le van a quitar el título y después va a ser muy difícil ganarle. Y esos tipos no lo llevan. O sea, si yo llevo para hablar de deuda siempre a Kicillof, y ¿sabes qué problema que voy a tener? El tipo me va a contar cómo era la cara de los buitres a los que tenía 10 centímetros. ¿Qué buscaban? ¿Qué querían? ¿Cuál era la verdadera amenaza a soberanía, a independencia? Entonces no lo llevo. Y si lo llevo, lo llevo a Nelson Castro para hacer la pretendida destrucción. Claro, para no dejarlo hablar. Entonces, hay espadas muy importantes en todas las áreas. El problema, cuando uno ve cómo están armados los debates, yo sinceramente me he convertido en un no televidente, ¿no? Está bien, yo estoy de este lado. ¿Qué implica estar de este lado? Tener una diferencia muy grande con ustedes. Como cada uno de ustedes tiene en su profesión, conmigo, cuando me quieran explicar cómo es su oficio, es la misma, no hay otra. ¿Cuál es el tema? Ustedes leen, escuchan y miran los diarios, la radio y la tele que nosotros escribimos hace 35 años. ¿Qué quiero decir con eso? Yo sé, si ustedes me dicen, yo veo tal cosa, yo sé quién lo escribe, qué, para quién trabaja, qué objetivos persigue, quién le paga, qué hay detrás. Claro. Entonces, ahí nosotros para analizar qué pasa con ustedes, y tenemos una ventaja, que es, vos me decís qué canal mirás, y yo sé que Zócalo me vas a repetir. Yo sé con qué estructura ideológica me vas a correr, porque sé perfectamente a dónde apunta ese medio. Bueno, pero eso de alguna manera está muy, muy demostrado. En sí. Eso hasta lo podemos hacer nosotros también en forma muy grosera. Sí, sí. Si vos me decís que ves C5N, sé cómo estás pensando. Si me decís que ves el canal 13 sí. o... porque sí, viene, sí, no sé cómo pensaba. Uh-huh. ¿Qué es lo que hay detrás y todo lo demás? Son cosas que uno hace caminando por la calle a la tarde, entre laburo y laburo. Pero están todos. Pasamos por los bares, yo es algo que me gusta hacer mucho. Antes era TN solo. Y hoy en el horario de Víctor Hugo, viste, en cada tres tenés uno. Y hay momentos del rating de Víctor Hugo que les pasa el trapo, ni hablar Navarro. Entonces, hay algo que está sucediendo que es muy fuerte, que insisto, no lo vemos, no lo podemos tener, porque el bombardeo mediático es muy fuerte. Cualquiera de nosotros que se pare frente a un kiosco de diario a las 8 de la mañana sale loco. Porque es página 12 contra todos. Pero bueno, ¿qué más queremos? Digamos, lo de este lado, no está radarizado por ellos. Sí. O sea, a mí esto me parece mucho más sincero, más genuino. Sí, claro. Ni hablar. De estar mediatizado, no, a su vez, por un medio hegemónico, ¿no? Que te pauta, que te condiciona, te coacciona, sí, la palabra. Entonces. Ahora tengan en cuenta, que no digo que va a pasar mañana, pero ellos te acompañan hasta la puerta del cementerio. No entran con vos al cementerio, lo demostraron históricamente. La tapa del 24 de marzo del 76 de Clarín, la histórica tapa que decía nuevo gobierno, es una tapa que ya se entrega a la sociedad con la dictadura. La tapa del 30 de octubre del 83, el día que fuimos a votar, después de 7 años y medio, decía, llegamos. ¿A dónde? ¿A qué colectivo político y social te subiste? Llegamos. Ahora, fíjense qué interesante los ejes simbólicos. Contratapa de perfil del 22 de noviembre, llegamos. Y adentro explicaba que era un homenaje a la tapa de Clarín. Por lo tanto, la nota planteaba que terminar con Cristina era lo mismo que el final de la dictadura. Sí, sí. Ese era el eje. Dicen que es el hermano bobo, el perfil de Clarín. Primero fue el hermano bobo de Atlántida con La Semana, durante toda la dictadura. Y después fue el hermano bobo de Clarín. Hablamos de papel prensa, pero quiero que se lleven dos datos que son muy importantes de cómo se terminó de armar el entramado mediático en la dictadura y en el menemismo. En la dictadura, Editorial Atlántida puso al servicio del tándem Martínez de Hoz Videla, y lo digo así porque la interna militar, la interna de las fuerzas, fue terrible, aunque nunca se la vio, pero fue terrible de tirarse cadáveres en la puerta todo el tiempo, de estar peleando por cuestiones de poder. Vigil le entrega todos los semanarios de Atlántida al ejército y al aparato neoliberal. Entonces, atacaba la clase media con gente, trabajaba el deporte con el gráfico en un momento fundamental, Mundial 78, 79, 82, chacra para la patria agroexportadora, para ti, para la mujer, Villiquen para los pibes, les recomiendo leer los suplementos de Malvinas, y son terribles, terribles, sobre todo después de haber pasado la experiencia de Samba, Paca Paca, uno ahí entiende lo terrible que eran esos laburos. Y la que no tenían la crearon, Somos. No tenían una revista de discusión política y la crearon, Somos. Ahora, ¿qué hizo Vigil en el menemismo? Exactamente lo mismo. ¿Y con qué se quedó? Con Canal 11. ¿Por qué fue tan importante en el menemismo? Repasen la programación de Telefe. Es como si fuera, primero, un país irreal, y casi un único programa. Uno saltaba de Chiquitita, Grande Pa, Amigos son los Amigos, a Cebollita, a Susana, al noticiero, y todo era lo mismo. Era un programa vacío de contenido político. Era una realidad paralela. Bueno, ese fue el laburo de Vigil, tan importante como el de Manieto. Y el otro es el más oculto de todos. Es una empresa que se llamaba Berson Mastaler. Berson Mastaler son los guionistas de Videla y de Martínez de Hoz, entre el 76 y el 80. Es una compañía norteamericana, consultora, agencia de publicidad, que vino a trabajar fundamentalmente el tema de la campaña anti-argentina, a contrarrestar lo que se decía en Europa de Argentina. Son los creadores de la publicidad de la silla, son los creadores de la publicidad de la vaca que era la argentina, y venían los Pac-Man, subo el techo, la del dólar, y de Somos Derechos Humanos. Por lo tanto, fue fundamental esa empresa durante 4 años haciéndole la cabeza a millones de seres humanos. Las propagandas eran excelentes porque estaban, no cabe duda, hechas por estos hijos de puta. Que la gente decía, me tengo que comprar una silla importada. No cabe duda. Sí, es una mierda que tengo. Y como para completar, te cuento que el CEO de esta empresa para Latinoamérica, sí, trabaja para el PRO. Bueno, hoy tiene sede en San Pablo. Claro. Y no tiene más sede en Buenos Aires, pero tiene sede en San Pablo, o sea que existe. Cuando se fue de Buenos Aires, él se queda a trabajar para el PRO. Bueno, estos tipos fueron los libretistas de la dictadura. Por lo tanto, ¿cómo fue que no tuvimos un Durán Barro? Qué buena pregunta. Bueno, ahí yo digo, en la autocrítica no te acepto dos errores, 20 errores, 200 errores, 2000 o 200 millones de errores, que sin el dique de contención mediático que hizo que millones de seres humanos estuvieran absolutamente convencidos de vivir en el infierno, yo pongo a mi tía de candidata y gana de espaldas. Ahora, bueno, entonces vamos a los medios, que para mí son los que han generado eso. No importa la política que podamos haber hecho, suponete que hicimos la peor, suponete que tenemos la posibilidad de hacerla mejor, ¿a dónde? Y esa es la pregunta que nosotros nos hacíamos. ¿Nos estamos equivocando? Bueno, ponele. Bueno, ¿en qué medio nos va? ¿En qué medio vamos a acertar? ¿A dónde hablamos? ¿A dónde gritamos? En ninguno. En ninguno. En una capacidad de llegada muy chiquitita. Y así todo, ganaron partiendo el país en la mitad, ¿eh? Así todo. Ahora, yo insisto con el, cuento una anécdota personal que es muy simpática. A mí me toca un enero Nisman impensado, de 9 a 12 en Nacional, de 14 a 17 en la 750, de 18 a 20 en Nacional, 7 u 8 horas de radio conduciendo. Hablé con todo lo que había que hablar, tenía el caso de para arriba, para abajo, para el costado, 7 u 8 horas de radio por día. Si alguien te pudo haber escuchado todos esos días, una fue tu vieja. Bueno, cosa que sucedió, ¿no? Febrero, ya está, pasó el enero Nisman. Mi vieja escuchando todos los santos días. Estamos comiendo en la casa de mi vieja. Cristina mató a Nisman. Entonces le dije, mira, vamos a hacer una cosa. No me escuches más. No, pero ¿cómo? No me escuches más. 10 minutos de televisión destrozan lo que pueda decir cualquiera, aún tu hijo. ¿Y pero qué podíamos? ¿Qué? Esos 10 minutos de televisión. El tema era que nosotros teníamos la televisión pública. Mientras Clarín tenga el 70% del monopolio. Ahí es donde nos equivocamos. ¿Pero qué podíamos? ¿Qué teníamos que hacer? Expropiar los canales, la única. Expropiar. Digamos, a ver, también para contar esto, el tema es. Nos estamos olvidando la ley de medio. Para que la ley de medio no se pueda aplicar, tiene que haber una justicia cómplice. Con 5 años de amparos. O sea, peleamos contra. Sí, contra leones. Pero igual. Contra toda la selva junta. No puede perder una sociedad, no puede perder un pueblo. No. Ni hablar. Hay un análisis. Medio de comunicación. Un análisis que hace un sociólogo. Un análisis que hace. Entonces, hay una pregunta que no nos va a gustar. Dale. Entonces, quiere decir que no fuimos capaces de defender la ley. No, no, no, no. Hay un grado de responsabilidad. No, yo ahí quiero. O sea, puede ser, si vamos a decir. Disculpen. Sí. Yo pienso que no supimos defender la ley. Era ley, no era cualquier cosa. Perdón, tal vez me equivoque, pero tengo un pensamiento peregrino. Dale. Hay un gran porcentaje de la población que para mí sufre el síndrome de Stockholm. Sí, claro. Sí. Sí. Sí, eso. Bueno, ahí te. No va a mandar. Pero será fuera de la piedra, ese es el. Fue. La edad semiótica de los argentinos, la semiótica que estudia la psicología y demás, decía quien está con Pablo Caruso a la tarde de las 7:50, sí, que Lambarro y su equipo lo que determinó fue que la edad semiótica de los argentinos, o sea, que parte de la sociedad argentina tiene como para interpretar los símbolos y las señales, es de 15 años a menos, y a partir de eso establecieron que la campaña exitosa iba a ser a través de la utilización de símbolos vacíos y aspiracionales, es decir, el globo, es decir, el vallecito, el sí se puede, las frases de vacías, digamos, y de autoayuda, y todo eso, digamos como símbolo de lo que, o símbolo depositario de lo que debía ser la aspiración, de lo que debía ser o representar Cambiemos para ese sector de la sociedad. Entonces, claro, los que terminaron votando y eligiendo fue eso, lo que creían que debía ser Cambiemos, y no lo que realmente era. Ocultaron bien que Macri era Macri. Ahora, el globo y toda la simbología, el globo puede solamente accionar si yo no sé que la República Argentina recuperó el petróleo, si tenemos 6 millones y medio de puestos de trabajo. Ahí actúa el globo. El globo actúa, es el segundo paso. El primero es lo siguiente. Nosotros nos reuníamos compañeros de secundaria, ya. ¿No? Estamos hablando de seres humanos de 50 y pico. La historia no sería lo que es si esa fuera una. No, claro. Seguro. Bueno, entonces nos juntamos. Eso sí, desde ya. Nos juntamos y yo soy el único que llega en colectivo a esas reuniones, ¿no? Y soy el único que tiene un pensamiento con un proyecto de país nacional y popular. Nos criamos juntos. Claro, algo de eso. Ahora, me gustaba preguntarles uno por uno cómo andaban. Bárbaro. Y el laburo, gerentes, dueños de colegios privados, fantástico. ¿Y el país cómo lo ves? Para la mierda. Pará. ¿Cómo es? Es lo que no cierra. Resulta que vos estás perfecto. Sí, porque mi esfuerzo. No. Vos laburabas el triple en el 2001 para sobrevivir. Por lo tanto, no dependía de vos. Dependía de una política de distribución de la riqueza. No es así, chicos. Ahora, que ustedes me digan que a ustedes les va bárbaro y al país le va mal, son los medios de comunicación. Son los medios de comunicación, no es otro. Es el bombardeo mediático que genera otra, que estaba, nosotros la usábamos mucho. El día que aparece la cadena nacional con la recuperación de YPF, nosotros estábamos en Nacional en el Departamento de Investigación. Nadie sabía lo que iba a pasar. Nos quedamos 2 horas frente al televisor y algunos compañeros lloraban. No podíamos creer lo que pasaba. Ese día, a la tarde, TN bombardeó hasta el otro día con la banda que robaba caniches blancos en Caballito. Habíamos recuperado el petróleo. En cualquier punto del planeta eso es fiesta nacional por tiempo indeterminado. Bueno, ni hablar, la heladera, el espacio. Digo, Todo el lavado de cabeza. Ni hablar. O sea, cuando hablamos de la batalla cultural y decimos cuándo empieza, como mínimo el último capítulo es el 24 de marzo del 76. Nosotros el lunes tenemos, después de 40 años, ¿no?, en el Nacional y Comercial de Vicente López tenemos 15 desaparecidos. La cifra es terrible. El lunes, después de 40 años, vamos a hacer el primer acto dentro del colegio. nos costó una enormidad negociar eso. Años, años, años. Por primera vez después de 40 años. Lo que es terrible. Eso es una... Es una postal de la sociedad en la que vivimos. Hace 2 años pusimos la baldosa. Cuando pusimos la baldosa, hubo que ir a negociar con Jorgito Macri. Cortame la calle. Sí, ningún problema. Yo te voy a poner el escenario, el sonido. Cuando llegó el momento, apenas el corte de calle. Ni escenario, ni sonido. En la esquina del colegio hay un profesorado. Y los tipos ocuparon la parada. Yo te pongo el escenario, yo te pongo el sonido. Se hace el acto. A los 5 días de eso, amenaza de bomba en el profesorado. Bueno, evacúa. ¿Quién? La municipalidad. A la semana siguiente de la evacuación, al profesorado le llega una factura de 30.000 pesos por el servicio de evacuación. En ese territorio nos movemos. Es un poco caro. En ese territorio. El negociado que hizo Jorgito Macri con las camionetas que compró. Con la hermana. Licitación. Ah, sí. Bueno, hay que pagarlas. Claro, no, pero saltó otra cosa más. Ahora sí. La escuché en la radio. Una nota. Esto es muy. Primero, el tema de la hermana es: el tipo compra camionetas porque crea una policía local, ¿no? Ya de movida. Un tema particular, vos no sabés quiénes van arriba, qué instrucción tiene, están armados y no sabés quién le puso un arma. No importa, ahí está. Camioneta Hilux. Compra directa a su hermana, que tiene una concesionaria. 2 millones de pesos. No pasó nada. Las camionetas circulaban sin patente. Saltan los partidos políticos. Bueno, le vamos a poner patente. Ningún problema. Lo que salta ahora es una nota que hace Tenenbaum en el diario El País de España, mostrando cómo el tipo compra con lavado de dinero una propiedad de $400.000 en Miami. ¿Qué grado de eco tuvo eso haciendo esa nota un periodista que les pertenece? Que anda a saber por qué publicó lo que publicó en El País de España, la verdad. Pero bueno, al tipo le saltan esas dos. Y el tipo va a ser el candidato, o el uno o el dos, en diputado o en senador en la provincia de Buenos Aires. No hay ningún costo mientras vos tengas un dique de contención mediático que banque todo. Bueno, las offshore, de hecho, bueno, es un escándalo en todo el mundo. Sí, por eso es que, sí, claro. Por eso es que sobreviven. En los medios y en el... Sí. Claro, por eso es que sobrevive. Una vez que se te cae este cerco mediático, esto. Chao. Se acabó todo. En el tipo cae preso. Él y toda cuando, la banda. Cuando va al exterior. La justicia está muy comprometida, la justicia, los jueces. Sí. Están muy comprometidos. ¿Y sí? Ah. No, si no es ningún problema. Sí, sí. Cuando va. Los jueces son de la dictadura. Y los partidos políticos. Y siguen estando. Los partidos políticos también están muy comprometidos. Los partidos políticos están haciendo un juego. Están revitalizando la Unión Democrática. Dejando al campo nacional y popular solo. Y la construcción de esa nueva mayoría. Porque, a ver, ¿cómo fue el tema de la Unión Democrática? Es un juego nefasto. No todos. Si me permitís, yo quiero recordar algo. Porque lo que al principio decía que hay que conectar. Sí, siempre, pasado, siempre. No me cabe duda. El menemismo. Menem fue uno de los máximos traidores del por supuesto, movimiento peronista, del pueblo por supuesto, peronista. Sí. Fue protegido desde que entró hasta que se fue y lo siguen protegiendo todavía por el Partido Justicialista. No solo por la justicia, sino por el Partido Justicialista. Sí, sí. Y lo mismo está pasando ahora. Los mismos traidores que había en la época de Menem están ahora sí. En el Congreso, dentro del Partido Justicialista. Y en el masismo. Sí. Y entonces, perdona, escúchame, ¿para qué fueron los 12 años que tuvimos de kirchnerismo? No se pudo modificar eso. Los tipos ahora van a seguir traicionando y quizá dentro de 20 años van a volver a traicionar. Yo creo que a mí me llamó la atención un artículo que leí la vez pasada que me dejó estupefacto. que no me acuerdo del autor, pero lo que decía era que está todo programado que venga una etapa de acumulación capitalista por la derecha y una etapa en que se distribuye la riqueza por un gobierno populista. Si es así, ahora le toca a Macri, y a lo mejor le toca por 10 o 12 años como le tocó al populista. Si esto es así, realmente es terrible. Es muy complejo. Y me parece que hay que luchar en forma y muy seriamente. Bueno, sí, gran, que esto se puede parar. Gran parte de todo lo que dijimos hoy, gran parte de lo que decimos cuando tenemos un micrófono delante, yo lo que quiero aclarar, como decía el gran Saramago le preguntaban todo el tiempo si su literatura era pesimista. Y el tipo decía, no, yo soy un gran optimista. La realidad es pésima. Ahora, vamos a laburar en consecuencia. Lo primero que tenemos que saber es el diagnóstico del enemigo. Ahí está el plan del enemigo, que es el que acabo de plantear. Pero ellos, a través de la historia, han mostrado que ellos dan 10 pasos para adelante y son capaces de dar 20 para atrás si nosotros salimos a la calle. Esto, ahora, el gran laburo. Cuando lleguemos al poder hay que hacer las cosas, bueno, muy efectivas. Ahí está el otro. El otro problema. Yo suelo. A ver, ni Obama llegó al poder. Ni Obama llegó a la toma del poder, por poner un ejemplo, ¿no? Yo siempre recomiendo a los pibes escuchar un disco que se llamaba Cancionero de la Liberación. Estaba Marilina, Piero. Y hay una canción de Piero que es Hasta la Toma del Poder, donde la letra lo que plantea es, muchachos, apenas ganamos una elección, ¿no? Ahora, estamos hablando de Cámpora, ahora hay que tomar el poder. 30.000 desaparecidos tiene que ver con que se golpearon las puertas del palacio. No cabe ninguna duda. Los tipos nunca vieron tan cerca la posibilidad de perder el poder. Entonces, actuaron en consecuencia. Y si uno observa que fueron a buscar la cacería de delegados entre marzo y octubre, habla a la perfección de que fueron a buscar a ese núcleo que iba a enfrentar desde la fábrica el nuevo plan económico. Ahora, sigamos para atrás. 1974, el Villazo. ¿Permitís un segundo? Sí. Ahí, en eso que dijiste recién, está la dirigencia gremial cómplice, sí. Igual que ahora, igual que con Menem, ¿no es cierto? Y los partidos políticos también. Sí. Y aún así, creo que la primera que se interviene es la CGT en el golpe. Bueno, se interviene, digamos, el grado de intervención de las instituciones es total, salvo el Poder Judicial. Lo único que no se toca es el Poder Judicial. Se tocó el Poder Judicial, pero se amenazaron a determinados jueces y se los invitó a retirarse. Así que ellos pusieron los jueces que necesitaban y por eso no necesitaron intervenirlo. Funcionaba a través de la calle. Sí, claro. En realidad, a ver, no hablamos de la última dictadura. En todos los golpes fue igual. En todos los golpes terminaban con dos de los tres poderes y uno solo quedaba en pie, que era el Poder Judicial. Ahora, es muy interesante observar que los tipos vinieron a destruir una matriz económica. Y hay que explicar el golpe desde ahí, desde la destrucción de la matriz económica. No se puede terminar de entender lo que pasó en la Argentina sin ese dato. ¿Conoce usted la historia de Julio César Urien? Urien es, o era, un oficial de Marina de primer grado en el 72. ¿Sí? Llegada de Perón, el tipo estaba en Río Santiago. Lo trasladan a la ESMA. Y en la ESMA se están armando grupos de choque para ir a enfrentar a la enorme cantidad de militantes que van a buscar a Perón el 17 de noviembre. Cosas raras, como diría Stoppelman, pasan cosas raras. Urien y un grupo de oficiales y suboficiales toman la ESMA. Toman la ESMA, esto es ciencia ficción pura. Toman la ESMA. para ir con los camiones de la ESMA a buscar a Perón. Loquísimo. Cae Urien, caen un par más, pero los camiones salen. Urien Bancana, a Magdalena, obviamente. Hasta el 73, cuando Yacámpora ganó, los tipos ven que, bueno, este hay que largarlo, ya está. Pero antes de largarlo en libertad, una mañana viene un capitán. Lo viste en Urien, ¿no? Como para que vaya con ropa. El tipo lo saluda, como si saludara a un enemigo honorable, un tipo que tuvo las agallas de tomar la ESMA. Y el capitán le dice: Urien, 73, ¿eh? ¿Es cierto que ustedes quieren hacer la revolución? Urien queda como choqueado. Si algo no esperaba, era que le pregunten eso. Y antes de contestarle, dice el tipo: porque la Marina está dispuesta a matar 1,000,000 de personas. 73. Ya escuela francesa, ya estaban acá trabajando desde hacía un rato largo. Acá hubo un plan metódico que, por supuesto, trae. Ayer hicimos con los chicos que hoy tienen la edad de los compañeros desaparecidos hace 40 años, como un taller. Ya estaba Pinochet, ya algunas cosas se habían puesto en práctica. Ahora, lo que los pibes no pueden entender, no es que no pueden entender, sí, el marco teórico lo tienen, pero no pueden entender la desaparición de un tipo. ¿Cómo? ¿Se llevaron así 30,000? ¿Sí? Dice así. Tipos que y acá viene donde uno trata de ir a. Tipos que tenían tu edad, se sentaban en ese banco. Venían a esta misma escuela, el mismo profesor, el mismo pizarrón, y un buen día no vino más. Y entonces le empezás a contar cómo fue el proceso de control ahí adentro. Pero el pibe no puede entender ese esquema. ¿Cómo? No. No se podía matar 30,000. Lo que dice siempre, cada vez que lo ponemos, Díaz Besone, en esas, de ese documental de la televisión francesa. ¿Qué quiere, señorita? Que matemos a miles de personas. Yo, recuerde, el tipo textual dice, recuerde lo que le pasó a Franco. Los últimos dos que fusiló y el Papa se le vino encima. Mira si matábamos miles. No. Y ahí crean la figura que no tiene traducción en ningún idioma en el mundo. Desaparecido. Desaparecido no se dice de otra manera más que en castellano. Teoría que después, teoría y práctica, que después exportamos nosotros a fines de los 70 y principios de los 80 a Centroamérica, ¿no? En realidad, para toda el habla latina. Es más, no sé si siquiera en el franquismo se habla de eso. No. Que el franquismo mató mucho más. Bueno, a ver, y volvemos a otro eje simbólico muy lindo, es una forma de decir, ¿no? El franquismo era el único manual de estilo que tenía que ver con la apropiación y distribución de bebés. Son hoy, los que quedan con vida, 30,000 mayores de 80 que no saben quiénes fueron sus padres. La misma cantidad de desaparecidos en la Argentina son los bebés apropiados en la Guerra Civil Española. Terrible. ¿Cómo era el asunto? Los médicos franquistas habían establecido que había que terminar con el gen rojo. Entonces, si yo le saco un bebé a una familia republicana y lo pongo en brazos de una familia franquista, termino con el gen rojo. Ah, durísimo, ¿no? Estos tipos, siglo XXI, estaban elucubrando eso antes que Mengele y cualquier teoría nazista. ¿Y quién lo distribuía? Acción Católica. Bien. En Córdoba, Acción Católica, de la mano de Prima Testa, era la que distribuía los bebés. Prima Testa salió del juicio porque la muerte lo sacó del estrado. Pero Berbisky ya lo tenía ahí. Faltaba un minuto para que se siente. Ahora, mirá qué eje simbólico. ¿Por qué es necesario la memoria del periodista? Tirar, encadenar historias y dejárselas a ustedes. Y que ustedes con eso hagan lo que quieran. Mirá por dónde voy a arrancar. Plan Cunitas. Monadío. El fuego como símbolo purificador, casi religioso, místico, la Inquisición, el fuego, ¿no? Eso me lleva, imagínense ustedes, estamos laburando ahí y llega el dato del Plan Cunitas. Entonces, yo digo, el fuego no es la primera vez que intenta terminar con un eje simbólico del campo nacional y popular. Marta Ezcurra fue la fundadora de Acción Católica en la Argentina. Y ella terminó con el fuego, con las sábanas, con las frazadas, con los cubrecamas, que decían Fundación Eva Perón. Pero no solo eso, terminó con los pulmotores, tiró toda la sangre de los bancos de sangre de los hospitales, porque decía que ahí había sangre peronista. Estamos hablando, parece una actitud medieval, y es el 55. Fue llamada para desperonizar el aparato sanitario de Ramón Carrillo, quizás el héroe social más grande que recuerde la historia argentina. Pero así, sin duda, sin duda, el más grande de todos, que termina demonizado con juicios que van desde malversación de fondos hasta reducción a servidumbre de la población del Borda, cuando en realidad lo que había pasado. Son tres las obras inconclusas de Carrillo: el Warnes, el hospital gigante que está delante de Ciudad Oculta, el Elefante Blanco, y lo que fue un armazón, ¿no?, de concreto que estaba delante del Borda, que era el nuevo Borda, la ampliación del Borda. Cuando eso se hace, se pide a las familias que por 1, 2, 5 meses se lleven a los pacientes. Y por supuesto, chocan con una piedra que esperaban, que era la enorme cantidad de pacientes abandónicos, sin familia. ¿Qué hace Carrillo? Se los lleva a su quinta y adopta a dos de ellos. Esa es la historia. Ahora, el colonialismo cultural que se ejercía boca en boca o como sea en ese momento con un formato mediático totalmente distinto a este, donde reinaban los diarios básicamente con rol informativo, tenía que ver con están robando chicos para sacarle la sangre porque Evita tiene leucemia. Perón mira a Gina Lollobrigida con los anteojos de rayos X y la ve desnuda. Eso pasó. No es que no pasó. Eso sucedió. Y eso lo decían tipos que habían tenido el mismo ascenso social que aquellos que gozaron del ascenso social en pleno kirchnerismo. Ahora, ¿cómo se logra que millones de seres humanos queden desclasados? Es lo más jodido. Pero si yo tengo el aparato mediático que tienen estos tipos, te desclaso en un mes, te pongo cerca de valores que no son los tuyos, de tradiciones políticas que no te pertenecen, de tradiciones y discursos sindicales que no tienen nada que ver con vos, ni con tu viejo, ni con tu abuelo. Te separo tanto de vos mismo que sos otro. Sos, como dice un amigo, uno de esos personajes que creen que porque cambiaron los azulejos del baño, creen que somos millonarios, ¿no? Bueno, ahí tenemos Mordisquito. Mordisquito, ahí tenemos otra historia fascinante de un tipo que muere, sinceramente, muere peleando y con algunos vacíos como ese cumpleaños donde solamente está en Elio Bromansi. Otro gigante desde todo punto de vista, pero esencialmente desde lo político. Bromansi fue, desde lo político, un personaje olvidado, echado por el radicalismo, como todo Forja, en 1948, que tiene 10 o 12 minutos únicos en Radio del Estado, debe ser su única voz política, su único mensaje político, y el tipo dice, lo echan porque tuvieron una reunión con Perón, pero el tipo dice, dicen que porque nos reunimos con Perón somos oficialistas. y otros dicen que somos opositores. Somos radicales revolucionarios. Ese es el planteo ideológico del Forja pre-peronismo. Ahora, por lo echaron porque les recomiendo leer la, donde sea, la historia de los Kennedy. ¿Quiénes son los Kennedy? Tres hermanos descendientes de irlandeses que en el levantamiento del 32, el último alzamiento irigoyenista pretendiendo recuperar el poder, tenían que tomar La Paz, Entre Ríos. Los tipos eran tres hacendados que la pasaban bomba. Tenían guita, pero eran irigoyenistas. Y están parados en la puerta del correo de La Paz, esperando que llegue el telegrama que dice, vamos. Y el telegrama no llega nunca. Y ante la duda, toman el pueblo. Desprolijo. Bueno, pero lo toman. El ejército reprime y los tipos se esconden en su estancia. Uriburu manda bombardear la estancia. Es el primer antecedente de bombardeo a civiles, anterior al bombardeo de la plaza. Los tipos están escondidos en una especie de monte. No los pueden sacar. Y escapan. Se van a Uruguay. Vuelven 47, 48, 49. La Unión Cívica Radical, en lugar de condecorarlos, los echó del partido. Cuando uno recupera esas historias, dice, muchachos, estamos parados en el mismo lugar. Con la derechización post-irigoyenista del radicalismo, que tuvo, por ejemplo, una cueva de gorilas impresionante en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ilia, o una cueva de gorilas terrible con Trócoli en el Ministerio del Interior de Alfonsín. Entonces, cuando uno recupera ese datito del pasado y le recomienda a ustedes meterse de lleno en esa historia, fantástico. Después, vos hablabas del síndrome de Estocolmo. A uno lo pone encontrar sintonía con ustedes. Nosotros tenemos una página que Funes el Memorioso, donde está gran parte de todo lo que hicimos, editoriales. Y Síndrome de Estocolmo es el título del primer editorial que hicimos en Nacional después de las elecciones, después del triunfo del 22 de noviembre. Entendimos que el paralelo era ese. Los medios habían logrado que gran parte de los argentinos se abracen a su enemigo y que aquel que lo venía a salvar era expuesto como un peligro. Eso es el Síndrome de Estocolmo, ¿no? Recordamos la toma de un banco, toma de rehenes, y los rehenes que se quedan abrazados al tipo que los trata muy bien durante 3 o 4 días y entiende que la cana que lo viene a liberar es su enemigo. Nos pone en riesgo. Tal es así que cuando, por supuesto que los sacan de ahí, los tipos van en cana y se hace el juicio. Los que declararon en favor de los captores son sus víctimas, o fueron sus víctimas. Así terminó la historia. Por eso es que quedó como el gran hito de la psicología hablar del síndrome de Estocolmo en función de cómo me rindo ante mi victimario y cómo creo que el que me viene a salvar es el que me pone en peligro. Espectacular, espectacular. O sea, es como una respuesta brillante. La otra, que es muy parecida a esta, la dio un compañero de Ecuador cuando acá fue el foro en el Cervantes. El tipo dijo, Argentina, Venezuela, Brasil, nosotros, creamos una clase media impresionante en esta década. Cometimos un error, que fue no cambiar sus hábitos de consumo. Entonces el tipo cobraba el sueldo y se lo iba a poner al enemigo. Está bien, es muy yo entiendo que nosotros podemos tener el diagnóstico. El problema es que tenemos que tener la línea de tiempo de esos 10 años para ver que, mientras le estamos reclamando, ponele, che, ¿por qué no cambió la ley de entidades financieras? Y cuando vos me contás la línea de tiempo, decís, mirá, en ese día me estaba peleando con Repsol. Ese día me estaba, al otro día, ¿por qué no fue al otro día? Y ese día me estaba peleando con el gobierno español por aerolíneas. Ah, bueno. Y el otro día con la banca por las AFJP. Y el otro día... Tenemos que hacer la línea de tiempo para ver que en más de una oportunidad subimos al ring con 3 pesos pesados, 4 ya no podían. ¿Es una excusa? No, es un diagnóstico. Después tendremos que ver cómo nos subimos con cuatro al mismo tiempo, porque no hay otra forma. Pero más de una vez se lo criticaba porque se enfrentaba con todos al mismo tiempo. Sí, y eran por ahí, eso que decían todos eran un dos, par, o tres. Un par, pero eran de una magnitud que, bueno, que asustaba. Bueno, pasa que vos vas a elecciones, después te votan con el 54. Bueno, eso tiene que ver con cuando uno mira ese 54. Venís de la anterior que habías perdido. Pero tenías una bonanza económica que generó que mucha clase media que decía la odio, la voto porque es la única que me garantiza que esto continúe. Y que después hiciera exactamente lo inverso, ahí también está el eje simbólico que significa Cristina. ¿No? Sin Cristina es una cosa, y con Cristina es otra historia. Por eso es que el proyecto es que esté judicializada y fundamentalmente que se le prohíba ser candidata. Este es el objetivo número uno. Pero no nos olvidemos que la reelección de Menem fue a partir, tampoco la podíamos creer. Bueno, ahí no tenía nadie. Yo no tengo una. Bueno, pero hay una diferencia, gran diferencia. Gran parte del electorado, yo creo, entendió que ese monstruo que había generado el menemismo, solamente el menemismo lo podía controlar. Acá no hay ley de convertibilidad. Acá no hay una economía atada a esos factores. Acá hay una economía que ya se rompió en 7 meses. Salvo que vuelvan a dolarizarla y vuelvan a transformarse ellos en los únicos garantes del sistema, es muy difícil que eso se produzca. Es probable. Yo no lo descarto. Por ejemplo, no están dolarizados ya los servicios. Sí, pero no hay una economía dolarizada. Pero tu sueldo no. No tenés lo dolarizado el tipo de tal. Pero digo, los porcentajes que van a conocer, esa pauta, están marcando esa pauta. Totalmente. Pero claro. Vivir con el 1-1 implicaba para nosotros una dolarización de hecho. Que si bien se hizo por ley, el menemismo era el garante simbólico. Eso no cabe duda, era el menemismo. Cuando gana la alianza, y gana sobre la base de... Fíjense qué buen paralelo podemos hacer con el triunfo de Cambiemos. En ningún momento la alianza en la campaña plantea terminar con la convertibilidad ni con el neoliberalismo. Al contrario. Lo que plantean en la campaña es, vamos a hacerlo bien, vamos a ser pulcros. Se acabó la corrupción. Claro. El eje era la corrupción. Se acabó la corrupción. Ahora, ¿se acabó el 1-1? No. ¿Se acabó la convertibilidad? No. ¿Se acabó la dolarización? No, nada. Ahora, todo eso estuvo en la campaña. En la campaña o en cualquier momento, los partidos políticos y los medios de comunicación gritan por lo que dicen y gritan por su silencio. Nosotros descuartizamos una tapa de Clarín por lo que grita y por lo que calla. Lo que calla tiene un sonido más grande que lo que los tipos presentan en título. Era más grande el sonido de el titulito de, ¿cómo fue lo que hablamos recién que taparon con el asado? De la marcha de las mujeres. Exactamente. Eso era un grito, aunque ocupara un espacio ínfimo en tapa. Estaban gritando: tengo que invisibilizar esto. Bueno, eso nosotros lo leemos de esa manera. Todo lo que está pasando con Cristina, todo lo que está pasando con el avasallamiento de derechos, es un signo para, esto es una opinión muy personal, es un signo de debilidad muy fuerte que los tipos están exponiendo. Es una debilidad, pero claro, hablábamos con ella hace un ratito, qué bárbaro el fenómeno Néstor, donde el tipo asume con más desocupados que votos. El porcentaje de desocupados superaban un 2, un 3% a los votos que él había obtenido. ¿Sí? Ahora, ¿cómo consigue 5 meses después tener el 40% de opinión favorable? Con gobernabilidad. Ahora, ¿qué tipo de gobernabilidad? Ampliar el derecho de la mayoría. El trabajo como factor fundamental. Sustitución de importaciones, laburo. Y empezar a ampliar derechos. Bien. Estos tipos que hoy gobiernan, lo único que han hecho hasta ahora y van a seguir haciendo siempre porque ese es su ADN, es una transferencia de recursos que va de la mayoría a la minoría, quitarle derechos, flexibilizarlo, destrozarlo. Entonces, ¿cómo pueden hacer para generar una victoria electoral si no es con control social, militarización de la sociedad? Porque no hay una sola medida que apunte a la gobernabilidad ensanchando derecho, que es, che, me gusta estos tipos, lo voto. No existe. Ni siquiera consumo. No, al revés. Es una brújula para esta. Para si yo, lo primero que hago es, a ver, ¿cómo empezó esto? 40% menos tu salario a través de la devaluación. Así arrancó. Quita de retenciones, le damos al campo lo que quiera, a las mineras, y después los despidos. Los despidos generaron que automáticamente ya se empiece a hablar de salarios a la baja, porque eso genera, a través del terror, bueno muchachos, ya sabemos que la próxima paritaria vamos para atrás. Bueno, todo eso fue el cóctel del 120, de los primeros 120 días. Ya ahí, cuando vos te encontrabas con alguien y te decía, bueno, pero vamos a darle tiempo. Era, no, pero muchacho. Ahí te dabas cuenta que estabas hablando con un pibe deshistoriado, sin archivo, sin pasado. A mí no me... A ver, si yo lo decía en la campaña, ni siquiera me hacían falta 120 días, como a tantos compañeros. Pero estos tipos siguen sobre la base de... No, por ahí esto se encausa. No poder leer. Con el menemismo decían lo mismo. Pero ¿sabes qué es eso? Eso, eso es como, yo estoy frente a la jaula del león. Le abro la puerta y le digo a ella, mira, tiene, es buenísimo. Anda, en serio, tocalo y es un conejito. Y cuando lo va a tocar, se la morfa. Ese es el tema. Yo creo que esto va a terminar el gobierno de Macri y va a seguir con más. Con el mismo plan. Es una apuesta, claro. Estos tipos no van a tener la credibilidad de la gente y ya están imponiendo los medios a más. Sí, sí. Es el camino de la continuidad, pero del otro lado del partido de fútbol. Sí. Y hay un 5 que pega 50 patadas, una amarilla. Sabés que lo está por expulsar. El técnico viene y lo cambia. Por el otro y hace el mismo sistema. Cuando sabe, cambia el 5 por el 8. Muy bien. Esa es la continuidad de más. Sí. Ya sí. Los medios lo están imponiendo. Ya saben que este gobierno llegó. Sí. Llegó al fin. Sí. Hicieron el trabajo que tienen que hacer. Y la continuidad son los traidores, sí, que sí. Siguen de frente a la gente. Para asegurar eso, que digo, yo lo relaciono con la Esa es la única continuidad. Con fraude. Que pueden seguir la única en 8 años o en 12 años. Sí. La única de rodillas. Sí, yo creo que tenemos como una línea recta de análisis para armar las hipótesis, que es la lógica, digamos. Ahora, estemos abiertos a que acá pueda pasar cualquier cosa, porque la protección mediática. Sí. Y por eso decía que, o sea, que el heladero vacía el vencimiento, no cabe duda. En cuanto los tipos ven que el humor social viró, cambió, ya está, se acabó. Por eso es activar lo empujan a la salida. No, lo empujan a la salida, pero van poniendo al otro, como decía. Sí, él. No cabe duda. Ahí lo empiezan a ensalzar al otro. No cabe duda, pero este ya terminó. Este fusible terminó. Claro. Tratan de formar. ¿Qué le dijo Manieto a Alfonsín? Más que cambien los hombres. Usted es un obstáculo. El sistema es el mismo. El sistema es el mismo. Es el mismo. Sí. Y hace judicar al pueblo. Sí, sí, sí. Es lo mismo que Estados Unidos. Es el mismo sistema bipartidista. Sí, bueno. El tema es que acá. Allá la reelección no existe. Obama se va a la casa. Y sigue otro con el tema es que acá. El mismo sistema. Claro, pero el tema es que acá existe algo que se llama kirchnerismo, que no venís de una crisis. Y además tenés. La gente se está acá escuchando otra cosa. Pero no estás escuchando a la medio. Está bien, pero a vos no te importa eso, porque eso también se lo creen ellos. Perdóname, voy a ser pesimista. También pensamos, cuando ganó Cambiemos, que teníamos mayoría absoluta en las cámaras. Sí, teníamos, bueno, pero bueno, eso es otro tema. Teníamos los gremios, teníamos la gente que nos iba a dejar. Está bien, pero si yo como votante hubiera sabido que iban a hacer eso, no los voto. Ahora, difícilmente vos que votaste a Bossio, a Pichetto, como yo, va a llegar el 2017 y el donde tiene la boleta de Bossio, Pichetto, no lo voto. ¿Me entendés? Ahí está la idea. Si yo hubiera, yo también, nosotros cuando estábamos antes de largar el programa, en febrero, nosotros pensábamos, no, antes inclusive, pensábamos, bueno, con este sistema, y el diputado, olvídate. El Senado, olvídate. ¿Qué va a hacer? Y bueno, va a hacer lo que pueda. Bueno, ¿qué pasó? Pasó todo lo contrario. Todos los análisis que nosotros podíamos hacer eran todos los contrarios. Ahora, diferente es cuando vos, tus votantes, son engañados por una banda de forajidos, que todo bien, está perfecto. Ahora, tu referente está sin fueros, la están persiguiendo, entonces, o sea, en algún punto, o sea, la comparación, vos no venís de una crisis terminal. O sea, no había crisis. Cristina va a ser candidata. Podría serlo. Podría serlo, tranquilamente. No sé qué va a pasar, pero el tema es que vos venís de un país totalmente diferente. No tenías crisis. El verdadero cambio era no ir al FMI, profundizar la logística para acercar las economías regionales a los puertos. Había un montón de cosas por hacer. Ese era el verdadero cambio, la profundización hacia el interior nuestro. No esto que nos, esto que digo, porque no son, o sea, ¿cuántos beneficios cambiemos? Al 20, al 25, los 38.000 que compran arriba de 2 millones de dólares. Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos comprar? Sí. Y nada más. Ese 30% que se confundió con el industrial. Muchas gracias. Por favor, estoy por venir. Ese es el objetivo de nosotros en el boca a boca. Sí, en el día a día. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Tratar de que vuelva a entender al tipo que se equivocó con el voto. Sí. Como sí, sí, ¿cuántos millones de autos se vendieron durante el kirchnerismo? Récord 2010, 2011, 2012. Un millón fue. Es 1 millón el récord, pero obviamente no hay antecedente en la historia argentina. ¿Dónde están asentadas las automotrices mayormente? Y Córdoba. ¿Cuántos? ¿Qué diferencia de votos hubo en Córdoba? A favor de Macri. 80-20, una cosa así. Hoy no sé. Hoy, e inclusive, bueno, está el fantasma de la elección de Córdoba, que es un fantasma. Fraude. ¿Recuerden ustedes? Hasta una semana después. Estaba dando vuelta la. Van a pedir recuento, ¿no? Nadie lo pidió. Hubo X. Pero hoy, cuando uno ve cómo está planteada Córdoba, decís algo no me cierra, pero bueno, nada, uno no puede andar. Bueno, pero tenemos la esperanza de que en Córdoba sea el cordobazo. Así que bueno. No. Reforma universitaria. Córdoba es. Nosotros tenemos que comer y ustedes. Les digo a su casa. Dos cosas para que se lleven, dos pequeñas historias para que se lleven y que me parece que sirven mucho para explicar. Nosotros estamos acá fundamentalmente porque todos lo vemos en sintonía de patria, soberanía, independencia, de ahí para abajo. Seguimos con todo lo demás. Me gusta explicar todo eso que dije a través de una anécdota o de una historia futbolera. El fútbol llega acá de la mano de los ingleses, ¿no? Obreros portuarios, obreros ferroviarios. Todos los equipos que se llaman Central en la República Argentina son los que pasan por la traza del Central argentino, el ramal que salía de Retiro, ¿no? Rosario Central, Central Córdoba, Barraca Central, Central Córdoba de Santiago y Central Córdoba de Rosario. Por lo tanto, el fútbol es sajón durante muchos años. Con el famoso gol de Grillo en el 53, 3-1 en la cancha de River, los diarios titularon: en el 48 nacionalizamos los trenes, en el 53 el fútbol. Hay un dato de ese día, que para nosotros es el día del futbolista argentino, por la genialidad de Grillo, que es muy interesante. Grillo viene eludiendo gente de derecha a izquierda y queda con un ángulo muy cerrado. La ortodoxia indica, vamos con el centro atrás, pelota al corazón del área. Entonces el arquero entrega el primer palo y ahí la pone Grillo. ¿Qué dijeron los ingleses? Ese fue el gol del error. ¿Quién estaba diciendo eso? El imperio. ¿A quién? A un súbdito. ¿Cómo ese tipo va a osar hacerme un gol a mí? Y aunque les parezca mentira, ese partido, todavía hoy, no está en el historial de la Federación Inglesa de Fútbol. Fíjense qué eje simbólico chiquitito que parece que no... Esto que acabamos de contar, que es una historia futbolera, está repleto de contenido político y económico. Con la teoría del absurdo lo cagamos. Ahí está el imperio diciendo, no, a mí no. Hoy vas al registro de la Federación Inglesa y ese partido no está. Y para nosotros es el día del futbolista argentino. ¿Sí? Era lo que... Era imponer lo que nuestros veteranos llamaban la nuestra. Igual en el fútbol tampoco lo perdonan. No. No te lo perdonan. No le digo, tampoco se lo perdonan. Los yanquis con Vietnam todavía no firmaron la... Exactamente, la rendición. Hicieron un ejercicio grande, ¿no? Pero no firmaron la rendición. Sí. Y el otro dato es el siguiente. Imagínense ustedes, febrero de 1826... está gobernando Rivadavia y 70 tipos, 70 granaderos vuelven después de Ayacucho. Había terminado la guerra por la independencia, el continente era libre. Después de 350 años de colonia, el continente era libre. Y esos 70 volvían. Se habían ido 14 años a librar 200 y pico de batallas. Nos falta profundizar algo. América no fue descubierta por Colón. No, los pueblos originarios inventaron el fútbol. Entonces lo llevaron a Europa. ¿Sí? Entonces, hubo dos conquistadores antes de Colón. Ahí con el fútbol algo muy lindo que antes de que los ingleses le pongan reglas, lo jugaban. Los chinos, los vikingos, los mayas. Eran distintos juegos de pelota. Que los tipos amalgaman y le ponen reglamento. Entonces uno, para dar clase y demás, dice, a ver, el imperio afanó este deporte, le puso regla y dijo, esto es mío, lo inventé yo. ¿Cómo jugaban los ingleses durante tanto tiempo? Más por arriba que por abajo, lo que llamábamos a la carga barracas. La pelota aérea, vamos a cabecear. ¿Y por qué a la carga barracas? Porque Barracas Central era un equipo inglés, nacido a una cuadra de la estación Buenos Aires. Bien, ahora, ¿para qué una sociedad que vive ese fútbol por arriba crea un deporte con una esfera y una superficie plana? No tiene sentido. Una esfera y una superficie plana es para que la pelota vaya por abajo. Los tipos juegan por arriba. Bueno, ese es el primer síntoma de por qué de que eso no lo inventaron, sino que lo afanaron. El juego de pelota fue virando con el tiempo hasta que llegó a finales del siglo XIX y los tipos le pusieron reglas. Bueno, volviendo a los granaderos. Pero de esos 70, había 7 que habían empezado en San Lorenzo. Volvían 7 tipos que habían estado en más de 200 combates y nadie sabía quiénes eran. Nadie. Sucios, harapientos, repletos de heridas. Se ha venido 14 años. Dejaron su vida, su sueño, su casa, todo. Molestaban. Era un eje simbólico que había librado batallas muy lejos. Y ya la derecha estaba gobernando. Ya los unitarios se habían hecho cargo. ¿Qué hicieron? Le dijeron, vayan a cuartel de retiro, dejen su caballo, las armas. Y lo jubilaron. ¿Y en qué transformaron el regimiento de granaderos a caballo? En una escolta presidencial. Nada, en un formalismo. Se acabó el eje simbólico que los ponía a ellos como dato, como el dato más cercano a la independencia. Y yo no recuerdo, salvo la acción de los granaderos en el bombardeo de Plaza de Mayo, que estuvieron codo a codo rodeando a Perón, que nunca saltaran ante un golpe de Estado a defender al presidente de la Nación. Es la escolta más servil al enemigo presidencial que ha existido. Pero fíjense que es simbólico. Ahora, yo, para saber quiénes eran esos 7, lo tengo que leer. No puede ser que no sepamos esos 7, quiénes fueron esos 7 tipos. Es imposible. salvo que haya un eje, una batalla cultural tan grande que nos separe de estos tipos, de estos héroes. Estos tipos que pelearon, que yo me imagino llegando a Plaza de Mayo, atando el caballo y diciendo, por estos tipos matamos, por estos tipos nos jugamos la vida, 14 años. Bueno, con esas pequeñas historias simbólicas hay que sembrar, porque si hay un sentimiento al que ellos le tienen miedo, es a ese, al de patria, al de soberanía, la Casa de Tucumán, hoy de pie, activa. Lo único que registra del 9 de julio de 1816 es el piso de la sala donde se juró la independencia. El resto lo dejaron morir. Hay un daguerrotipo de 1860 y pico que hay dos mendigos y un perro y la casa se está muriendo. La dejaron morir. Ustedes calculen quién gobernó en la Argentina después de la batalla de Caseros. Tipos a los que la palabra independencia les sonaba disonante. Los angustiados, los verdaderos angustiados. Bueno, ahora, cuando la casa se puso de pie, cuando se reconstruyó ante la jura de la independencia económica con el peronismo en los 40, no hay casualidades, no hay casualidades, son todas causalidades. Entonces uno, ellos le tienen mucho miedo. No fue magia. Le tienen mucho miedo a esos ejes simbólicos, por eso odian a Samba. Aunque a ustedes les parezca mentira, Samba para ellos es un enemigo. Yo vi cosas. El adoctrinador. El 25 de mayo, el último del kirchnerismo, que duró 4 días, nosotros estábamos laburando y no podíamos creer la cola que había para que los pibes tuvieran su disfraz de granadero, su ropita de granadero y la ropa de Juana Zurdú y las chicas. Eso es revolución. Eso es impresionante. Y le tienen un miedo a ese eje simbólico. Mira, por lo que veo en mi casa, yo tengo dos nietos, sí, de 4 y 8 años. ¿No sabés el llanto cuando ganaron ellos porque perdían Samba? Sí, sí. Y cuando fue destruyéndose todo eso, ahora no miran Paca Paca porque ya no está Samba. Está Samba, sí. Pero de los primeros capítulos, de esas cosas. Siempre habla bien de los ingleses. Pero no, ya no miran paca paca. ¿Sabés qué es lo que les pasa a ellos? Estás angustiado. Bajo ningún punto de vista entienden esto. ¿Sabés que no lo entienden? No entienden para qué estamos acá, por qué estamos con una dosis hasta de alegría y de esperanza. No lo entienden. Demonizan lo que no conocen, que es esto. Como no lo conocen, lo demonizan. El pancho, la coca, el choripán y todo lo demás, ¿no? Yo lo que les contaba, estaba en Bahía Blanca. Nos tuvieron que llevar a Bahía Blanca. Pasaje, estadía. Yo les pregunto, ¿cómo hacen? Claro que no te denunciaron. Entonces los tipos, ¿qué hicieron? Una cena, fuimos el viernes. Hablamos el viernes y el sábado. Pero el viernes a la noche convocaron a todos los compañeros a una cena. Choripán, empanada. Y todo el mundo pagaba su entrada. El otro día, hará 2 días, por Facebook, dice, con el dinero que sobró con la visita de Gustavo Campana, ¿qué armaron? Un merendero. Espectacular, no lo entenderían ellos, no lo entienden. Creen que mentimos. Pero eso pasa, sucede, excede la capacidad de demonizar que tienen los tipos. Porque ellos, a ver, cualquiera de nosotros que mañana salga militar, ponemos una mesa acá en la puerta. Militar, derechos, patria, soberanía, es muy fácil. ¿Cómo imaginás una mesa de ellos diciendo, por favor, me firma acá por el ajuste, me firma acá una campaña por despidos, por deuda externa? Es imposible. No se puede militar eso. Por eso en la campaña, la mentira tapó el deseo inconfesable. Si los tipos confiesan lo que van a hacer, se acaba todo. El deseo inconfesable es su plan de gobierno de hoy. Ese es el deseo inconfesable, lo que no podían decir. Ahora, es increíble que ellos no puedan entender, no les entra en la cabeza esto. Estemos acá gastando un sábado a la noche hablando de cosas que para ellos son absurdas. Bueno, esta es la diferencia. De esa grieta que nos hace, quieren hacer creer. Nosotros necesitamos volver a poner de pie la verdad, como tantas otras veces, porque en realidad esta circunstancia que vive la Argentina es bastante benévola con relación a los 30.000 desaparecidos, el bombardeo de la plaza, el fusilamiento del 56. Imagínense lo que debe haber sido necesario para poner de pie la resistencia peronista, para... venían de la muerte. Acá venimos de la discusión política y de bolsillo cada vez más flaco, pero la discusión política. Ellos venían de la muerte. Sin embargo, qué sé yo, hay un fenómeno en el campo nacional y popular. Sí, sí, totalmente. No cabe ninguna duda. Sí, igualmente la verdad que hace referencia a Gustavo y todo eso, lo que hay que poner, y que es lo que más duele también, y es muy poderoso, es la verdad histórica. Sí. No hay otra verdad, porque uno puede ir, como dice Gustavo, puede ir a Google y buscar, y los datos están. El problema es que las personas, hoy es todo tan fácil, parece que está todo al alcance de la mano, que la tecnología, y parece que vivimos en un mundo demasiado veloz. En realidad no es así, en realidad no hacen creer las mismas cosas. Entonces, claro, pero vivir porque estás acá. Pero la única verdad que puede servir para el momento que nosotros tenemos hoy y para lo que viene es exponer y la verdad histórica. Me parece que contra eso no hay nada. Es lo que está haciendo Gustavo hoy acá. No hay nada. Que les haya gustado, aparte. Por eso la importancia del cambio de educación, porque también es cierto que durante tantos años nos han avergonzado. Bueno. De lo que somos. Sí. Bueno, pero es porque. Ese es el colonialismo cultural. Eso es civilización y barbarie. Claro, pero eso es civilización. Claro, pero uno puede dar el cambio cultural si vos, de los tres poderes, modificás dos. Si vos de los tres poderes modificás dos, es una dictadura. Ahora, si de los tres poderes modificás tres, es una revolución. Sí, sí. Pero tengamos eso en cuenta, ¿eh? Civilización y barbarie. 17 de octubre del 45, el diputado San Martino dice. Radical, ¿no? Esto es el aluvión zoológico. Y Scalabrini dice es el subsuelo de la patria sublevada. La barbarie es la que mandó dos satélites geoestacionarios al espacio. Esa es la barbarie. Sí, que el actual secretario primero que dijo que no podían sacar fotos. No tiene ni idea lo que. No, es ah, bueno. Aguad no conocía el mail. No tiene idea. Aguas no conocía el mail. Lo que a mí no sacan es foto. Lo que a mí no sacan. Pero bueno, hay otro chiquitito que se llama el Capitán Beto, que todavía está dando vueltas. Sí, sí. Yo hablé con otro muchacho y está dando vueltas. Tienen un grado de decepción gran parte de la gente de ARSAT, porque estaban armando tecnología de punta con una capacidad exportable impresionante. Lo estacionaron, le sobra combustible, todo a favor. Todo perfecto. Les enseñaron a varios de los indios de acá cómo sabían ponerle de arriba. Sí. Algunos... Bueno, yo quiero agradecerles muchísimo. Pero... Y con todo esto, a seguir bajando cuadros, que todavía. Por todo lo que hablamos quedan un montón. Muchas gracias, muchas gracias. Campana. Después de este diálogo, sí. Queda como importante el Día Nacional de la Mentira. Totalmente. ¿Eh? Sí, sí. Esto hay que festejarlo. Ahora el 15 de noviembre, ¿no? Es el tema de la mentira. Cuando fue a Bahía Blanca, se enteró que la nueva provincia sale el viernes o el domingo. Sí, fue una gran noticia. Soy medio de Bahía Blanca. Una gran noticia.